Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos a tener un programa interesante. Hoy os voy a traer, si os gusta el tema de la publicidad, del marketing, de cómo invertir para hacer ganar un negocio en rendimiento, me refiero a publicidad, ¿eh? Vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a hablar de cuáles son los movimientos en el sector del podcasting y YouTube, aunque es más importante en el podcasting porque están cambiando más las cosas, ¿eh? Bueno, chicos, hablemos además de fichajes y de cambios tecnológicos. Pero bueno, un buen programa ayer. Voy haciendo. Hoy, si podemos, grabaremos también el episodio. Pero va a depender de que el invitado acepte. De lo contrario, no habrá podcast esta noche. Perdón, no habrá emisión en Twitch esta noche. Grabaré el podcast y ya está. Bueno, voy a ir saludándoos y empezamos, chicos. Valteresa 90, buenos días a todos. Buenos días, Valteresa. Ryoga, buenas tardes, ¿qué tal? Basili Twitch, hola a todos, buenos días. Que aún no he comido. Bueno, pues puedes comer, Basili, escuchándonos de fondo. JCLA 1987, buenas, ¿qué tal? Gaheli, buenas, buenas, ¿qué tal? Lemel Villenoir, buenas tardes a todos, buenas, ¿cómo estás, Lemel? Solares TV, buen día, señor. Jordi Ancia, grandioso programa ayer. Hay que poner el dinero lejos del Estado y los burócratas. ¿A cuál te refieres? ¿A la emisión en Twitch o al Spurna con el presidente de Mensa, con Recuenco? Gaheli, fantástico tema. Soy productor audiovisual y creo que el precio es sumamente alto. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿eh? Voy a dar mi opinión de lo que está pasando en Estados Unidos. Os voy a presentar diferentes fuentes de datos prácticamente objetivos y os voy a dar mi opinión. Os voy a dar mi opinión. Evidentemente, el mercado de Estados Unidos no es España, pero creo que va a llegar más tarde aquí. Con una escala diferente, porque todo es diferente, allí se paga todo más, es un mercado más unificado, se consume de otra forma, hay mayor poder adquisitivo, etcétera, etcétera. A ver, perdón, ¿por dónde iba? Sí, J. Mark, bueno, voy a subir el brillo, ¿eh? Es que cuando veo un color muy. Hay determinados colores, luego no puedo leer el blanco. Vale, sí, J. Marque, Marque 17. Buen día, Jordi, buen día. Soy Arnau, buenas tardes. Patata de pimiento, gran patata de pimiento. Buenas tardes a todos. J. Marque 17. El Spurna del presidente de Mensa es sencillamente brutal. Lo estoy compartiendo a muchos conocidos. Muchísimas gracias, J. Marque. Señor Zabal, a los buenos días. Buenos días, señor Zabal. Sí, estuvo muy bien el programa con Recuenco. Además, creo que es un tipo muy brillante. Fue consultor de Ernst & Young. Y asesora a empresas que, bueno, están en enormes dificultades. Enormes dificultades. Estuvo muy interesante lo que dijo del Corte Inglés. Yo no sé si sois compradores en el Corte Inglés, si tenéis una experiencia distinta, o qué os parece, porque hay gente que simplemente no compra allí desde hace a lo mejor. A lo mejor 15 años, porque lo No, 15 años es demasiado. A lo mejor 5 años, porque lo compra casi todo online. Pero bueno, solía tener su nicho, suele tener su nicho de clientes, que es un cliente cada vez más envejecido, que buscaba valor añadido vía asesoramiento, podríamos decirlo así. Pero ese cliente está desapareciendo porque el asesoramiento hoy en día ya no se busca por parte de un dependiente. Se busca en internet ese asesoramiento y el que se presenta a comprar ya ha hecho los deberes. Además, a menudo sabe más que el que está ahí vendiendo. Y luego está la cuestión de aquellos que simplemente ni siquiera quieren ser asesorados, ¿no? Y luego está el tema de la gran ventaja que tenía el Corte Inglés, que era la satisfacción postventa, que eso ya. Pues lo hace también Amazon, lo hacen otras muchas grandes compañías. Bueno, chicos, pues entonces, como hacemos siempre, hoy va a ser muy interesante, ¿eh? Os voy a traer datos de lo que se está pagando en Estados Unidos, de cómo está impactando esos cambios en el podcasting. Aquí en el podcasting lo hablamos en uno de los primeros episodios. Los rendimientos son absurdos, ridículos, excepto Bueno, yo diría que casi ni en el top. Ni en el top 5 ni en el top 10 tienen rendimientos que estén a un nivel, no sé, 7, 8, 10 veces menor de lo que es Estados Unidos. Vale. Seguimos. Bueno, qué gracia me hace cuando Dani siempre pone el Nacho ahí. Cuando yo estoy ahí ya a las 2 de la mañana ya he perdido por completo. Llevo 5 días sin dormir y comienzo a comer nachos. Me presenta ahí el icono del Nacho. Un grande ahí, Dani. Fenicio, buenos días a todos. Buenos días, Basile Twitch. Pues tengo tarjetas regalo de valor por valor de varios cientos de euros. Debo hacer uso de ellas rápidos antes de que sea demasiado tarde. Depende si es ¿en qué negocio? Casi todos tienen un tiempo para gastar, pero solo es un tiempo amplio. Pregunta cuándo vencen. J. Marque, la sensación que tengo siempre al comprar en el Corte Inglés es: ¿de dónde saca el margen esta gente? Locales grandes, mucho personal, condenado. Es que son showrooms. Yo te digo cómo funcionan. Muchas de esas marcas alquilan. Tú a lo mejor puedes ver una marca específica en el piso de ropa, en el piso 3 o el que sea. Esa marca le alquila el puesto al Corte Inglés. Entonces depende del tipo de negocio. Pero aún así es que no salen los números. Tendría que hacer una... El mayor valor que tiene el Corte Inglés es la marca, y no le queda tanto para que vaya hundiéndose. Y el valor inmobiliario de sus locales, que son en zonas VIPs. Tiene edificios que a lo mejor pueden valer en Madrid cada uno de ellos 50 millones, 60, 80. Vale, seguimos. Basile Twitch, el Corte Inglés me refiero. Tienes que preguntar cuándo vencen. Creo que en Amazon vencen a los 5 años después de emitirse o algo así. Rastero La Calle, buenas tardes, días, Jordi, buenas, ¿qué tal? Shoja, buenas, Basile Twitch, por si peta el Corte Inglés. Hombre, no va a quebrar inmediatamente, ni el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 5. Porque tiene mucho valor inmobiliario. Además, creo que se ha metido una aseguradora, les ha comprado el 50% de las acciones, se ha metido 500 millones. Pero es una empresa que va a ir languideciendo. Fig Balma, en mi trabajo nos dan comisiones en tarjetas regalo del Corte Inglés. Sí, porque es que a ellos les cuesta menos, porque la empresa lo puede contar como gasto. Lo pasa como gasto y luego eso reduce beneficios. Por eso prefieren. Además, a lo mejor comprarán, si te dan una tarjeta de 200, a lo mejor la compran a 190. A saber. Pero vamos, lo pueden descontar. La base. Hay una famosa tertulia de estas donde se insultaban a la gente o hablaban de política en los canales digitales, un canal bastante famoso, en el que se cobraba en bonos del Corte Inglés, en tarjetas del Corte Inglés. Que cobraban 150, era lo normal. Algunos cobran 200, pero te daban una tarjetita de regalo. Mayolongo, el corte es que era la pera en atención personal y en calidad. Sí. Sobre todo el tema de la devolución del dinero. Es lo que, sí, era la diferencia. Mucha gente incluso lo desconocía, pero era la diferencia. Y nunca ponían pegas, pero es que ahora ya lo hace Amazon también. Esas diferencias ya no existen, ¿no? No, lo cierto es que no. Y encima, por esa diferencia de trato, te cobraba un sobreprecio que podía compensar. Pero es que ahora no es justificable. Los supermercados podrían funcionar mejor. Quiero decir, los supermercados tienen potencial porque están en zonas buenas, los supercore. Pero bueno. Bueno, seguimos, chicos. Buenos días, dice Azul, Rosa Artesanía, J. Markel. Tengo ganas de que salga a bolsa para ponerme corto. Ostras, que la gestión, chicos. De verdad, que hay ciertas cosas del Corte Inglés que no puedo hablar porque me meterían un problema. Pero como no viren... Basile Twitch, si no caducan las tarjetas del Corte... Vale, pues si no caducan, no tienes problemas. Esto es la calle. El Corte Inglés tiene una década de muerte lenta. Sí, bueno, es difícil decir porque luego la podría comprar alguien, vender los locales. Sería lo primero que haría, ¿no? Vender los locales o alquilarlos, hacer un leasing, no sé. Mármol Soriul a todos. Cojo el coche, escribo luego. Muy bien, hoy el programa es de tu gremio, ¿eh? Vamos a hablar de marketing, de gastos online, de lo que está pasando en el sector del podcasting en Estados Unidos, de las fichajes, de los fichajes que se van a, que se están haciendo. Os voy a contar las cifras, no el de Joe Rogan, que ya lo conoce todo el mundo. Otros fichajes, os voy a contar lo que está pasando con la publicidad en el podcasting y los precios que se están pagando ahora. Cristina Yatzer, buena esperada de Andrés. Buena esperada, Cristina, ¿cómo estás? Rupert, hombre, don Rupert, ya unos días sin verte. Buenos días, un ratito por aquí, a ver qué se cuenta el señor Yatzer. Pues nada, creo que el programa de hoy va a ser interesante. Yo soy Joja 1. Señor Yatzer, ayer por la noche fue muy intenso con Carlos. ¿Debería usted advertirnos del nivel de charla que va a emitir? Aquí, chicos, igual podemos traer a un físico teórico, un doctor en física como Carlos, que además participa en el chat de este programa algunas veces, que tiene un nivelón y que tiene uno de los mejores podcasts de historia en español, de prehistoria, sobre todo señalaría, porque es muy bueno en prehistoria. Y luego podemos traer a gente que es especialista en cualquier otra cosa, como puede ser, vamos a traer, si es posible, antropólogos, vamos a traer escritores, como ya trajimos a Villena, y vamos a ir variando los temas. Vamos a ir variando los temas. Pero bueno, el tema de ayer fue de nivel, ¿eh? Fue de nivel. Era de preguntar porque estamos hablando de cosas muy, muy, muy avanzadas. Vale, Shoja. Garbon Botsia, ¿no utilizaba el Corte Inglés la demora en el pago de proveedores como medio de financiación? Eso lo hacían casi todas. Y lo hacían tanto que al final se tuvo que cambiar la normativa para que el máximo retraso de pago fuera en 90 días. Pero hoy en día es casi irrelevante, porque ya no pueden jugar con el dinero. Porque antes los intereses estaban al 3, al 4 o al que fuera, pero ahora están al 0. Hay algunas incluso que pagan antes, dependiendo del proveedor, ¿eh? Pagan antes para apretar en el precio. Entonces, pero bueno, ahora es irrelevante con los intereses. Eso es, hasta cierto punto es irrelevante. Hay algunas que lo continúan haciendo porque son tan grandes que pueden meter el dinero en fondos indexados o alguna cosa por el estilo, pero muchas ya ni lo hacen mucho menos. Vale. Shoja, bueno, es que todas las charlas son increíbles. Muchas gracias, Shoja. Training de tiburones, buenas tardes a todos. Walter, esa, 2 minutos y empezamos. En el Corte Inglés, gestión estrategia del grupo sin rumbo, aperturas y cierres de OpenCore. Bueno, lo de OpenCore y Bricor. OpenCore era como el 7-Eleven, ¿no? Eso no tenía ningún sentido. Marinas, hola. ¿Has grabado otro podcast con Lorenzo Ramírez últimamente? No. El único que grabamos es el episodio de 49, que estuvo muy bien. A ver si le puedo llamar. A ver si le puedo llamar. Bueno, a ver si él acepta venir. Sabéis, es una persona muy ocupada, que está en varios medios. Escribe en varios medios, ¿no? Desde luego en el podcast y en el programa de televisión semanal de César Vidal. Y como digo, siempre es el de periodistas independientes, para mí es el que más me gusta de España, sobre todo en economía y política. Hola, ¿has grabado? Ayer te oí mencionar que grabaste hace... No. Grabé con él hace como 7, 8 meses. 10 meses. Hablo así de memoria, ¿eh? Fue el episodio 49. Hace unos bastantes meses. Sí, es un grande. A ver si lo mira, hoy le he escrito a Lorenzo por una gestión que tenía que hacer. Bueno, podemos intentar invitarle de nuevo. A ver, Rastrero Lacayo. Este es el mejor podcast que he encontrado en Twitch. Entre el director del programa, los invitados y los asistentes al chat, yo soy el más cutre que hay por aquí. Lo dudo. Yo creo que todos, si estáis oyendo, ya no sois gente normal y me parece obvio. Además, la gente se decanta en intereses similares. Por eso los que estamos aquí nos gustan las cosas parecidas. Porque tenemos cierta afinidad. Vosotros y yo. Shoja, Jordi, cuando vuelvas a España, no vayas a poner neones ni cosas raras en la habitación. Déjalo en modo castizo. Voy a cambiar muchas cosas, ¿eh? Voy a cambiar muchas cosas. Voy a hacer las cosas, creo que bien. Pero no puedo dejar este tipo de cosas, no lo puedo dejar. Necesito iluminar mejor, etc. Haremos algo cutre, ¿no? Bueno, no. Hay que hacerlo bien, chicos. Tipo 8, hola, buenas. Bueno, pues chicos, pues empezamos. Vamos a empezar lo que os he preparado. vamos a ver lo que está pasando en la cuestión de la publicidad en Estados Unidos. Podcasting, fichajes, dinero, los volúmenes que se están manejando, cómo se están cerrando las plataformas, lo que están apostando además. Y esto es importante, ¿eh? La apuesta que habían hecho muchos anunciantes, y voy a explicar por qué invertir en podcasting ha sido barato en Estados Unidos, y es barato ahora y no se están dando cuenta las agencias de publicidad, porque no entienden cuál es el perfil y no entienden cuál es el producto. Y luego hacen mediciones y es absurdo lo que hacen. Es totalmente absurdo. Pero bueno, voy a explicar. También depende de qué tipo de empresa eres, ¿eh? Depende de qué tipo de empresa eres. JMark, inquietud, afinidad y curiosidad, esto es por una tisca, es estando, muchas gracias. Oscar Viz, buenas tardes, feliz viernes. Vale, empezamos, chicos. Voy a contaros lo tema de hoy, ¿eh? Vamos a hablar de publicidad, marketing, podcasting, dinero, pasta, Estados Unidos, España. Aquí vamos. Vale. Esto está en inglés. Voy a ir mostrando diferentes fuentes que he conseguido para contaros lo de hoy. Probablemente si estáis en móvil, de acuerdo a las estadísticas, me dice que el 80% de vosotros escuchan la emisión en el móvil. Con lo cual, probablemente la pantalla es muy pequeña, pero repito, está en inglés, así que os lo voy a tener que traducir por si no habláis o no entendéis demasiado bien la lengua, ¿eh? Vale, voy escribiendo, voy traduciendo y os voy a ir explicando a su vez mi opinión. Lo siguiente. Un comparador de publicidad, básicamente un anunciante, que buscó anonimato, que busca anonimato y que no ha querido decir quién es, pero que bueno, los medios americanos suelen comprobar primero cuál es la identidad de esta persona. Dice, bueno, pidió hablar anónimamente sobre los precios. Este anunciante dice que Spotify ha subido los precios después de comprar shows exclusivos. Ya sabéis que ha comprado el de Joe Rogan, pero que ha comprado también Coger Daddy. Ha comprado diferentes shows muy, muy importantes. Dice, el coste de la publicidad por 1,000 escuchas o por 1,000 escuchantes se ha triplicado. Se ha triplicado. Dice que antes, y aquí viene lo importante, antes, un anuncio leído en el show de Joe Rogan, leído por el propio Joe Rogan te leía, pues tomad el café natural, que hacía algo que hacía mucho Joe Rogan, tomad el café natural sin aditivos que esta empresa de artesanos que me lo ha servido y yo lo tomo y está buenísimo, y me lo creo porque además Joe Rogan es este tipo de persona que le gusta tomar este tipo de cosas. Ese tipo de anuncio, dice The Verge, citando a este anunciante, que lo leyera el propio Joe Rogan costaba algunos decenas de miles de euros. A lo mejor te podía leer ese anuncio por 20.000 euros, perdón, dólares, 20.000 dólares, 30.000 dólares. Pero eso era antes de que firmara el contrato exclusivo con Spotify. Ahora, un año después, conseguir cualquier tipo de publicidad en el podcast de Joe Rogan necesita que el anunciante gaste al menos $1,000,000. $1,000,000. Y os voy a explicar qué pasa con esto. ¿Por qué era barato invertir en podcasting antes, en Estados Unidos? Aunque ahora está cambiando. Un anunciante de café o de maquinillas, que fueron muy exitosos los anuncios, o de apps, o de códigos promocionales. Esto en Estados Unidos se suele llamar casi de forma jocosa o de forma burlesca, o cuando se quiere despreciar este tipo de empresas, les llaman empresas de códigos promocionales. Son empresas que, para traquear luego, para tener algún tipo de medición del éxito que ha tenido, le pasan un código promocional al anunciante para ver cuánta gente luego materializa alguna compra, o al menos visita la página, o al menos hace determinado tipo de gesto. Porque lo que buscan estas empresas, que son muy pequeñas en comparación, es vender el producto literalmente. Porque otras compañías no buscan vender el producto. Y luego hablaremos de eso. ¿Y por qué es muy barato? Porque podríais pensar, $30,000 porque Joe Rogan te lea el anuncio durante 40 segundos y ha leído 5 o 6 más. Porque eso es barato. Os voy a explicar por qué. Porque ese episodio de Joe Rogan, en el que se ha hablado de... de cualquier cosa abstracta, y que se habló 3 años antes, continúa teniendo descargas hoy. Y ese episodio no es publicidad que te salta, sino que lo ha leído el mismo Joe Rogan. Con lo cual, eso puede acumular millones y millones o centenares de miles de descargas años después de tu haber pagado por eso. Con eso, una inversión que en el fondo te está dando dinero como anunciante mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después, por supuesto, es una apuesta. Es una apuesta por un show. Y en el caso de aquellos que invirtieron tempranamente en Joe Rogan, bueno, sacaron una cantidad bestial. Luego vamos a hablar en eso. Pero sacaron una cantidad bestial de dinero por cómo iba generando publicidad cada vez de mayor nivel. Porque se iban acumulando las escuchas. Y luego, porque la publicidad era leída por el propio presentador. Con lo cual, el presentador transfiere lo que sea para sus oyentes, le convierte en un prescriptor. Y siempre ese prescriptor es alguien que le gusta el deporte, como Rogan, que le gusta la comedia, que le gusta el UFC. Al final se convierte como tu amigo que te está vendiendo algo. O te está diciendo, oye, no vendiendo, te está diciendo, mira lo que he probado yo. Mira lo que he probado, pruébalo tú también. Evidentemente eso tiene un peligro. Y es que uno pierda la confianza de sus oyentes. Es un peligro claro. Pero a su vez, lo que puede generar es confianza si esa publicidad es honesta. Además, para el anunciante... tenía la ventaja que, al contrario de todos estos shows que luego hacen las mediciones en que se han anunciado en, no sé, en el programa de Julia Otero o de la SER, que te meten media hora de anuncios, que ya no te acuerdas luego ni qué han metido, porque han metido media hora de anuncios. Vete tú a saber si eso tiene algún tipo de notoriedad. Así luego hacen sus mediciones... hacen sus no sé qué, para luego los departamentos de marketing de cada empresa justificar que soy de genial. Pero bueno, en fin, yo soy bastante dudoso, o tengo mis dudas de que muchas de esas campañas tengan éxito. Además, o tengan el éxito del que se paga, porque este tipo de empresas están mucho más dispuestos a equivocarse con este tipo de apuestas, ¿no? Además de eso, la publicidad... en el podcasting, al estar tan segmentada, al haber podcast de todo, que hay prácticamente de lo que te dé la gana y podcasting. Sí, tú puedes meter dinero de publicidad en no sé qué, en un show masivo, pero de esos que escuchan el show masivo, ¿cuántos justamente buscan algo de lo que tú vendes? ¿Tienen el perfil de lo que es potencialmente un cliente tuyo? ¿Cuántos? Sí, ellos te dirán, no, tenemos un demográfico del 3% de... Sí, eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver cómo está segmentado. Pero ya tú te puedes creer que si tú tienes un podcast de figuritas de Warhammer y del universo de Warhammer, le vas a poder vender TVOs de Warhammer. A eso seguro que ya te pueden vender lo que sea, pero sabes que el público objetivo es ese, ¿no? Vale, vamos a ir avanzando. Entonces, lo que muestra esto es que era un gran negocio para estas empresas muy pequeñas en Estados Unidos para darse a conocer y para ir vendiendo directamente el producto. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dice el anunciante, que en el fondo está enfadado? En otras partes del artículo no están muy contentos con lo que ha pasado. Que lo compra Spotify y dice, ah, vale, a partir de ahora, si quieres publicidad en el podcast Joe Rogan, suelta por delante un millón de lereles, uno encima de otro. Y eso es lo mínimo, ¿eh? Y es un millón de lereles, pues, ¿para qué te dan un millón de lereles? Y encima te estoy vendiendo al triple de lo que pagabas antes cada anuncio. Con lo cual, si pagabas a 35.000 o 33.000, el dólar es la lectura, ahora pagas 100.000 cada lectura. Y te exijo un millón, o sea, me tienes que estar en 10 programas. Eso es lo mínimo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ha cambiado el poder de negociación. Ha cambiado el poder de negociación. ¿Por qué? Porque antes, cuando había 2.000 podcasts, o 3.000, o 5.000, o 100.000 que hubieran en Estados Unidos, habría centenares de miles, cada uno de ellos negociaba por sí mismo a cuánto vamos a vender la publicidad. Algunos apretaban menos, otros más. A veces eran contratados por agencias de publicidad que, pues, dependería cada una de ellas qué tipo de inteligencia en la negociación. Y luego, como pasa también en España, aunque en España es delirante lo de la lucha por el purismo, de no ganar dinero, etcétera, que es una cosa, la verdad, es apocalíptica lo de el purismo en España en el podcasting. Pero bueno, no había poder de negociación, pero ahora la mayor parte de los grandes jugadores se van a Spotify. Y Spotify dice, mira, porque hay diferentes tipos de contratos que están firmando las grandes. Los que están haciendo más fichajes son Vox Media, Amazon, para Amazon Music y Audible. Amazon Music está poniendo los podcasts allí, aunque también hay Audible, ambos de Amazon. Digo Spotify, repito, Vox Media, y el cuarto creo que es Sirius. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora dice, te compro el podcast, pero me voy a quedar el 90% de la publicidad que generes. Te voy a dar una barbaridad de dinero. Te voy a dar 80, 70, 100, 150 millones, 40, lo que sea, ¿no? Y tú a lo mejor vas a recibir un 5% del dinero de publicidad. El 95% va a ser para mí. Y entonces, como Amazon es un gigante, o Spotify son un gigante, cuando llegan las agencias de publicidad, les enseñan la cartera y les dicen, mira, chicos, aquí tengo el podcast 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tengo las métricas porque yo tengo los datos para minar. Puedo hacer la segmentación. Aquí tenéis todo esto. Todos los datos. El dato que no tenía ni idea el podcaster que antes negociabais con él. ¡Pum! Eso que no tenía ni idea, yo sí tengo idea. Él os decía que tiene no sé qué descargas, que era lo que veía en su aplicación. El pobre hombre no se enteraba, aunque ganara X dinero. Y yo os doy todo esto, toda esta minería de datos. Ahora sí, me tenéis que pagar 3 veces más y me tenéis que asegurar un mínimo de gasto de 10 veces más. Así vamos a empezar a hablar con eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues evidentemente que esto empuja a muchas empresas de los códigos promocionales, empresas pequeñas que en España ahora se están empezando a ver, ¿eh? Aquí vamos como en 3 o 4 años de retraso. Yo veo ahora muchos podcasts que tienen pon el código promocional tal. Pon el código promocional tal y te vamos a regalar un descuento del 20%. Pon la marca, por favor. Que has escuchado en el podcast Pepito y así ayudarás. Eso llega ahora aquí. Eso llega ahora aquí. Pero el movimiento de Estados Unidos es tan 3 años por delante. ¿Y qué pasa con estos que son tan grandes? Lo que ocurre es que estos que son tan grandes, al firmar estos contratos que ya están negociados por Spotify, por Amazon o por Vox Media o por quien sea, lo que incrementa es el precio del anuncio medio. Y muchas de esas empresas son expulsadas, las empresas de los códigos. Con lo cual, la tendencia es que sean las más grandes a las que empiezan a anunciarse en los podcasts. Y vamos a seguir. Vale. Esto es un dato. Son unas declaraciones del CEO de FUM. Es una empresa, una startup americana. Y McNeil decía, nosotros firmamos un contrato con un canal de YouTube, y esto es publicidad en YouTube, pero ellos invierten sobre todo en podcasting, o bastante en podcasting. Bueno, el CEO de FUM, de esta startup, decía, firmamos con un canal de podcasting que normalmente tenía alrededor de 100.000 visualizaciones sus vídeos en YouTube. Y pagábamos por eso, por 100.000 visualizaciones. Técnicamente. Pero, ¿qué ocurría? Que alguna vez, alguno de esos vídeos de ese canal por el que pagábamos por la media de los 100.000 visualizaciones, se iba a 1.000.000 de visualizaciones porque ese vídeo se convertía en un vídeo viral. Pero nosotros no pagábamos más. Pagábamos simplemente 100.000 visualizaciones. Entonces, en el fondo era como pagar 10 veces menos por algo. Porque tú has pagado por 100.000 y has llegado a 1.000.000. Un negocio, ¿no? Un negocio. Estás pagando por la media, pero siempre hay cosas que se van muchísimo más. Pasa bastante en YouTube. Hay vídeos que se van bárbaramente. Cada el 5% o el 10% de un canal se van muy por arriba. Pero entonces no pagaban más. Y esto es interesante, chicos. Vais a ver. Dice ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora Spotify, Amazon, Vox Media, lo que han colocado es una cosa que se llama publicidad dinámica. ¿Y qué significa esto? Que tú pagas por 100.000 visualizaciones y cuando el algoritmo o el software de Spotify o de Amazon o de quien sea nota que se lo han descargado 100.000, eso se para ahí. Se para. Y ya no, esa publicidad ya no se sirve a una persona más. Ya no se sirve a una persona más. Con lo cual, Amazon o Spotify, etcétera, lo que hacen es poder sacar más tajada de la parte de la publicidad, quedársela a ellos la diferencia, porque en el fondo han hecho una apuesta muy grande por estos podcasts o por este contenido. Y además, lo que argumenta es que muchos de estos canales comprados que antes metían un anuncio, metían dos anuncios, metían tres anuncios, al final ese anuncio era muy potente, porque imagina, es un programa y solo se ha leído un patrocinador. El café Pepito que he dicho antes. La máquina para afeitarse que ha sido diseñada por una familia. Una familia de barberos desde el siglo XVII la han diseñado. Cómprala. ¡Ostras! El único anuncio. El único anuncio. ¿Y eso cómo se valora la intensidad? Llega a 100, vale, llega a 5.000. Y luego tú metes otro anuncio en no sé qué un sitio que son 200.000. ¿Pero qué tiene más poder? ¿Ese tipo que solo mete el anuncio o el que mete 200 anuncios? ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Que tanto Spotify como Amazon en muchos de estos shows o Vox están metiendo más anuncios. Son los que dicen cuántos anuncios se ponen. Con lo cual... Porque tienen que pagar, tienen que repagar. Oye, si he pagado 100 millones por uno de estos podcasts, esos 100 millones tienen que volver a mí. No los he pagado para perder dinero. Estas empresas no están, precisamente Amazon o Spotify, no están manejadas por gente que es estúpida. Vale, seguimos. Además, el CEO de Foom, McNeil, que lo hemos comentado anteriormente, dice... Foom es el típico producto que tradicionalmente... se vende a través de anuncios de podcast. Repito, anuncios de códigos, ¿no? Códigos promocionales. Es un producto para dejar de fumar. Y bueno, y dice el CEO de Foom comenta. Al principio del año, de ese año, solíamos gastar en podcast $3.000 al mes en publicidad. Pero al final del mismo año estamos gastando cada mes entre 25 y 30 mil dólares solo en podcast. O sea, básicamente anualizado están metiendo solo esa empresa. Y fíjate, un producto de estos de códigos de dejar de fumar. Estaban metiendo entre 25 y 30 mil dólares al mes. Que anualizado son $360.000. Es bastante dinero para una empresa pequeña solo en podcast, ¿eh? Y dice que era nuestra primera fuente de ingresos. O sea, eso es publicidad que metían en los podcasts, que estaban metiendo 360.000, generaba la primera fuente de ingresos para la compañía. ¿Por qué? Porque además es un producto muy interesante. Es muy interesante porque dejar de fumar es algo muy privado, es muy íntimo. Parece que no, parece una estupidez. Pero si tú vas a dejar de fumar, mucha gente... Pide consejo a médicos, al médico de su pueblo. Pide consejo a sus amigos. Oye, por favor, ¿tú qué hiciste para dejar de fumar? ¿Qué? ¿Cómo? Es que es brillante. Es normal que anuncien en un podcast o en unos podcasts que tienen una relación estrecha con la audiencia, ¿no? Mokitruki está siguiendo. Muchísimas gracias, Mokitruki, por seguir el canal. También a Undoflow y a... Sí, y a Undoflow, que ha seguido antes. Gracias a los dos. Vale, seguimos. Bueno, pero McNeil dice... es que me encanta todo esto. Dice que lo que ha pasado es que lo que está ocurriendo es que desde que han entrado los grandes jugadores, la publicidad ha aumentado de precio bastante. Además, estaban invirtiendo en shows medios también. Y lo que ocurre es que, como se meten los grandes jugadores, acaba saliendo las empresas baratas, o las empresas baratas de códigos. ¿Por qué? Porque una gran empresa como Amazon, como Coca-Cola, como Mercadona, o como, ¿qué os voy a decir? El mismo Corte Inglés, no hace anuncios para venderte un producto en más medida. No normalmente. Ese tipo de empresas anuncian para que su imagen de marca, para su notoriedad, se afiance. Pagan por pagan por otra cosa. Pagan por, oye, acuérdate que estoy aquí, ¿eh? Acuérdate que la marca blanca de refrescos puede ser la marca blanca, puede ser más barata, pero yo estoy aquí. Ostras, qué buena que está la Coca-Cola, ¿no? Te pagan por eso. No te pagan porque metas un código porque luego te vamos a poner el descuento de una botella de Coca-Cola de 2 litros. Y a ver cuántas Coca-Colas de 2 litros hemos vendido con los códigos promocionales de Coca-Cola de 2 litros que ha enviado este podcast. No, ese no es su modelo de negocio de publicidad. Entonces son empresas que no hacen un seguimiento tan exhaustivo de lo que ha ocurrido con esos anuncios. Y además que es publicidad mucho más general. Es publicidad típica de televisión, donde es prácticamente pesca de arrastre, donde tú coges un atún o coges un delfín o coges una tortuga. Coges de todo. No quieres coger atunes, pero vas cogiendo de todo. Ese tipo de empresas pueden pagar mucho más dinero. Pueden equivocarse más, hasta cierto punto. Y era la clásica empresa que acaba en televisión. Y ahora se están metiendo en podcast. Repito, lo bueno para los anunciantes de los podcasts, de estas empresas pequeñas, es que, uno, podían pagar por X número de descargas, pero es que esos podcasts iban acumulando, porque es algo asincrónico. Iban acumulando. Hay algunos podcasts de Joe Rogan que cada año pues tienen 50, 100.000, 200.000 descargas más, o lo que sea, ¿no? Se puede ver en Podcast de España también. Podcasts que sean más o menos atemporales van sumando, y tú pagaste por la media de entonces. Con lo cual, a largo plazo, el podcast era un buen negocio. Era un buen negocio que uno tenía que ver, por supuesto. Y tenía que ser la empresa acorde al perfil de ese podcast. Porque evidentemente si eres una empresa de peonzas y te anuncias en un podcast sobre Apple, pues no tiene demasiado sentido. Pero seguro que hay un podcast que es un podcast de juegos de niños o lo que sea, ¿no? Un podcast que sea más de ese perfil. Vale, seguimos. Y bueno, aquí os doy alguna cifra, porque siempre se habla del podcast de Joe Rogan, pero yo sí voy a empezar a dar las adquisiciones de los últimos 2-3 años. Amazon Music y Audible, que es la misma empresa, es de Amazon, compraron el podcast Smartless por $80 millones. $80 millones. Smartless es este podcast. Este podcast. ¿Os suena esta cara? Jason Bateman, el actor protagonista de Ozark, la serie Ozark, pues básicamente tiene un podcast con otros dos actores. Y bueno, les compró el podcast a Amazon por $80 millones. Esos $80 millones incluyen que Amazon se queda los derechos de publicidad. Y ya sabemos lo que he dicho antes. Si tú pagas $80 millones por esos derechos de publicidad, va a llegar Amazon y te va a decir, oye, ¿Que tú qué decías que anunciabas en este podcast? ¿Que anunciabas café? No, no, no. aquí es un millón de pavos por delante, que hemos pagado 80 millones. Aquí ven que venga Coca-Cola, que venga lo que sea, ¿no? Y además es un efecto... Además, como tienen mejor información, ya tienen mejor relación con las empresas, porque además son empresas más grandes, tienen mejor contacto también con los departamentos de marketing. Tienen mejor contacto con los departamentos de marketing. Vale, os voy a dar otros datos de otras empresas, de otras compras. Porque he buscado muchas, ¿eh? Pero bueno, hay muchísimas. Se han comprado estos últimos 2 años se han comprado muchísimos podcasts. Aparte de Smartless, que se ha pagado 80. Call Her Daddy se compró por 60. Creo que ahora Call Her Daddy es uno de los... ¿Está en Spotify? Creo que ha sido Spotify, ¿no? Sí, sí, Spotify, lo pone aquí. Lo compró por 60 millones. Ya sabéis que Joe Rogan fue comprado por 100. Bueno, por 5 o 10 años. Deversha compra y Hotpot fueron Vox Media, que es el que publica el podcast de Deversha, compró Criminal Productions. También compraron Café Studios, Longform y Gastropod. Y Sirius XM compró Invisible de Roman Mars. Vale. Que os estoy dando cifras de 80, 60 millones, 15 millones, 20 millones. Y luego, me gustaría hablaros además de esto que tengo aquí. A ver, lo tenía por aquí. A ver, mirad. Este es uno de los podcasts más importantes de Estados Unidos. Se llama My Favorite Murder. Está conducido por dos mujeres. Y este podcast es uno de los podcasts que más dinero genera en el mundo. En el mundo, literalmente. Creo que es el tercero o el cuarto. Bueno, está entre los primeros. Luego os he hablado de Smartless. Pero mira, estos son los 20 podcasts, 25, que más audiencia tienen de Estados Unidos, que es como decir que los 25 de más audiencia tienen del mundo. El primero es el de Joe Rogan, el segundo es el podcast del New York Times, el Daily. El tercero es uno de Crímenes, Crime Junkie, de Audio Chuck. El cuarto de American Life, quinto Shuff. Stuff You Should Know, de iHeartRadio. Probablemente no suena iHeartRadio, pero si digo que iHeartRadio es la empresa que compró Spreaker sí que os sonará, ¿no? Bueno, pues Spreaker fue vendida, igual que creo que va a ser, lo he dicho muchas veces, que Spotify o alguna grande acabará comprando iVoox, porque iVoox tiene determinadas cosas que en el mercado español son potencialmente buenas. Tiene una excelente librería y tiene una cartera de podcast originales que está muy bien. Tiene una red social. Tiene muchos usuarios. Tiene una comunidad. Pero bueno, como sabemos, los problemas que iVoox tiene también son notorios, ¿no? Entonces, Spreaker fue comprado por iHeartRadio. Pues Spreaker tenía muchísimos problemas aparte, igual que los que tiene iVoox. My Favorite Murder es el sexto de más audiencias de Estados Unidos, que es, como decir, del mundo, que es el de estas dos mujeres que os he comentado anteriormente, que es de crímenes. Y luego hay muchos de crímenes. Luego el décimo es el que compró Spotify, Call Her Daddy, The Ben Shapiro Show, es el número 11. Y veis muchos, veis que los nombres se repiten: NPR, Spotify. Podéis ver también cómo está Sirius. Y bueno, veis que aparecen Conan O'Brien, prácticamente todos los grandes del periodismo del entretenimiento en Estados Unidos tienen su podcast, ¿eh? Prácticamente todos, con más o menos éxito, pero prácticamente todos. E incluso podéis ver que hasta el podcast de Logan Paul, el gran youtuber, este que es multimillonario, que es boxeador también, lo tenéis en el punto, en el número 24. Se llama Impulsive, un juego de palabras. Vale, estos son los ingresos de los podcasts que más dinero ganan. Joe Rogan gana 30 millones, tiene 190 millones de descargas al mes. 190 millones de descargas al mes. Ese es el volumen que estamos manejando, ¿eh? 190 millones de descargas al mes. Al mes. Poned eso en contexto con España, ¿eh? El segundo que más dinero genera es el que os he comentado anteriormente, My Favorite Murder, que ha sido fichado por Amazon. Estas chicas ganan 15 millones. Y además han firmado, creo que escribieron un libro, a ver si lo puedo decir por aquí. Escribieron un libro y les pagaron 10 millones o algo así por el libro, no recuerdo. Bueno, el tercero es de un periodista muy conocido americano, se llama Dave Ramsey Show, que gana 10 millones. Pero lo que estamos viendo aquí es sobre todo el cambio de la publicidad. Cómo las diferentes empresas, tanto las que se están metiendo, comprando contenido, lo que están haciendo es cambiando la estrategia para cobrar lo que han invertido. No le voy a dar 100 millones a Joe Rogan para perder 100 millones. Le pago 100 millones primero para que atraiga más gente, para que atraiga comunidades y sobre todo luego para empezar a subir el precio de la publicidad, ¿eh? Porque con lo anterior no es suficiente. Y luego quería acabar con esto y vamos a las preguntas o a los comentarios, lo que queráis, ¿eh? Vale, dice. A ver, lo tengo por aquí. Dice Greg Leader. Dice lo siguiente. Las grandes marcas, las grandes marcas que se anuncian, repito, puede ser Coca-Cola o puede ser McDonald's o lo que sea. ¿Les importa más poner su nombre o contar su nombre al mundo que literalmente vender el producto? Lo que os he dicho antes, ¿no? Lo que buscan es mantener su notoriedad, recordar su posición, hacer una campaña que vaya atrayendo gente, pero en el fondo no buscan directamente que un tipo vaya a comprar una hamburguesa. Oye, vamos a contar cuántas hamburguesas con códigos hemos vendido. No es literal, no es lo que se suele buscar, ¿no? Lo que se suele buscar es una estrategia más general de publicidad. Es más amplia. Y bueno, dice, para recuperar su dinero, y esto es lo que os he comentado antes, mira, aquí también se señalaba, para recuperar su dinero, las grandes tecnológicas han creado mejoras, que lo que dice, para recuperar el dinero que han invertido y maximizar los ingresos, los anunciantes son, digamos que, presionados, convencidos, se les sugiere que pongan publicidad dinámica. Dice que la publicidad, a ver, bueno, las publicidades no están cocinadas en el programa. Vale, lo que significa que ya no están colocadas simplemente en un show determinado, sino que se colocan a una audiencia determinada, independientemente del show. Básicamente lo que hace YouTube, ¿no? Que te coloca publicidad dependiendo del perfil y no tanto de lo que elija el youtuber, aunque también hay, pero lo que vemos es que la publicidad que va saltando y que controla YouTube es publicidad distinta. Bueno, chicos, volvemos y me gustaría escuchar qué opináis de este mundo de YouTube, del podcasting, de lo que está pasando con los anunciantes. ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué creéis que va a pasar en España? Si vamos a ver pronto o en tiempos lejanos algo así. Si esto no va a llegar aquí. Lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Vamos a comentarlo. Vuelvo, chicos. Vuelvo con vosotros. Vale. Estoy aquí. A ver. Luis Roal. Pues Lorenzo Ramírez comentó hace unos días en su espacio Despegamos a César Vidal que deberían entrevistarle. Hombre, un honor, pero yo no estoy al nivel de César Vidal y Lorenzo Ramírez, ¿eh? J. Marque 17, inquietud, afinidad y curiosidad. Eso es Purna Tiscra, el sextante. Muchas gracias. Oscar Viz, buenas tardes, feliz viernes, buenas tardes, Oscar Viz. Rupert Dax. Hay mucha complejidad en torno al podcasting hoy en día, básicamente porque el mass media ha perdido audiencia y publicidad, y el podcast, sus escuchas han explotado. Pero los podcasts mayoritariamente están en plataformas que hasta hace dos días no se han preocupado más que alojar. Así es. El gran salto aquí es que Spotify lo va a monetizar. pero lo va a monetizar mejor que lo puede monetizar Spreaker o que lo puede monetizar Evox. De hecho, Spreaker ya ha sido vendida. Que lo puede monetizar la mayor parte de plataformas, o que lo puede monetizar algo como Pocket Cast o Overcast, aunque no lo alojen, aunque sean menos meros players, o como lo puede monetizar Castro. Están años luz de lo que puede hacer Spotify, lo que puede hacer Amazon, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Su capacidad tecnológica no tiene nada que ver. Pueden crear... ellos pueden crear anuncios dinámicos. Pueden decir, sé a qué tipo de anunciantes, con qué smartphones, porque yo tengo los datos de mi audiencia, al tipo que tiene el smartphone tal, del precio tal, que yo cruzando datos sé quién es, porque encima tengo su cuenta, tengo su demográfico, tengo todo. Y probablemente si Amazon incluso está linkado a tu cuenta de Amazon, con lo cual sabe lo que has comprado y sabe lo que puedes gastar. A este tipo le voy a ofrecer la publicidad tal. Al que tiene un nivel adquisitivo medio, tal. Al que tiene bajo, tal. El que tiene un nivel cultural alto porque lee este X libro o el otro, tal. El que lee un libro o un cómic, tal. Entonces, puedes pedir mucho más, porque sabes que le vas a ofrecer al anunciante la capacidad de llegar a la gente que busca. Eso no tiene la tecnología iVoox. Eso no tiene la tecnología Spreaker. Spotify sí que puede hacerlo. Y aquí el actor que queda un tanto con una estrategia deslavazada es Apple, que era el que dominaba el podcasting de forma aplastante. Yo creo que Apple, como no dé un giro aquí, se lo va a comer Spotify. Y Amazon, ¿eh? Cuidado con Amazon. Quería antes de seguir leyendo, ¿habéis visto lo que ha pasado con Neil Young y Joe Rogan? Que prácticamente Neil Young, es que lo que le pasa mucho a los cantantes, ¿no? Que fueron relativamente famosos en su época. Son como los directivos de las grandes empresas. Lo que comentaba Recuenco en el último programa de Spurna, que cuando hablaba de los directivos del Corte Inglés, decía, son gente que tiene más de 70 años y no se quieren jubilar. Claro, porque ¿dónde van a ir cuando su día a día es ir al Corte Inglés, estar todo el día recibiendo masajes del círculo que tienen al lado, que todo se hace perfecto, ser como pequeños dioses en sus departamentos insignificantes? Entonces se crean como esa sensación de Sunset Boulevard, ¿cómo se llama? El Crepúsculo de los Dioses, donde la actriz, que es lo que me comentaba Recuenco, mira una vez tras otra sus grandes éxitos de cuando era joven, ahí mientras el maquillaje le va cayendo porque se va derritiendo, ¿no? Esa imagen crepuscular, pero que viven en esa gloria pasada. Eso le pasa a algunos cantantes como... o músicos como Neil Young. Neil Young con 6 millones, he buscado el dato, 6 millones de descargas mensuales de sus canciones. Quería que Spotify, que ha pagado 100 millones por tener exclusiva a Joe Rogan, que tiene 200 millones de descargas mensuales contra 6, quitara el show de Joe Rogan, que además no puedes comparar una canción, una descarga de una canción, con una descarga de un podcast que te dura 2 horas, que mantiene mucho más al un podcast barre a una canción. Barre una canción. Si la mitad de los anunciantes tuvieran la mínima idea de lo que hacen, se darían cuenta de ello. Ahora se están dando cuenta, pero están siendo sacados por las empresas más grandes. Por eso decía que anunciar en un podcast era barato. En fin, entonces, ¿qué le ha dicho Spotify a Neil Young? Que Neil Young dice, Spotify puede tener a Young o puede tener a Rogan, pero no nos puede tener a los dos. Pues le ha dicho, mira, ¿sabes la puerta ahí? ¿Dónde está? Te diremos bienvenido cuando te hayas ido y decidas volver, que es lo que le ha dicho básicamente. Le ha dicho, vete y te daremos la bienvenida si quieres volver. Vamos a comparar 190 millones de descargas de programas de 2 horas con 6 millones al mes de canciones de 4 minutos. En fin, parecido. Y además que muestra claramente que Spotify ya no es una empresa de música, es una empresa de contenido de audio. Y los veremos con audiolibros, pero audiolibros masivamente, estoy convencido. Y con redes sociales de audio, tipo, que ya han hecho la apuesta con Greenhouse, va a ser tipo Twitch, pero probablemente en audio. Lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver. En cualquier caso, su apuesta por los podcasts es muy grande. A ver, ¿por dónde iba? Señor Zabal, y también decir de Spotify que paga una miseria a los artistas y para colmo no incluye a Hive, el Hi-Fi. Bueno, es que Spotify no puede perder, porque Spotify tiene todos los datos y él paga por cada 1000 reproducciones. ¿Cuánto pagaba? ¿Cuánto pagaba? ¿$2 por cada 1000 reproducciones de una canción? Dependía del país, ¿eh? Creo que si los oyentes estaban en Italia, pagaba como un dólar o algo así, o en España parecido, $1 y pico por 1000 reproducciones de una canción. Tú me dirás. Y encima, ahora los que colocan podcast no les paga nada. Oye, pon el contenido en nuestra plataforma, vas a llegar a más gente. Y te damos la posibilidad de que tengas una plataforma más grande. Eso sí, danos todo el contenido y no te vamos a dar las gracias. Vale, seguimos. Rupert Dax, y no solo eso. Al loro lo que acaba de leer, lo que acabo de leer, que van a meter publicidad en medio de los... Claro, claro, claro. Aunque seas... Claro. Es que tienen que recuperarse. Se han metido 1000 millones en podcast. Han metido 1000 millones y están metiendo más dinero ahora. Los de Spotify. ¿Tú crees que eso se recupera simplemente con la gente que haya podido atraer Rogan allí a Spotify cuando la mitad ya estarían en Spotify? Se tiene que recuperar con publicidad, es evidente. Además que puedes meter muchísima... Es que encima puedes meter publicidad dentro del podcast. O sea, encima tienen... Como tienen los datos tan segmentados, pueden meter la publicidad más cara porque pueden encontrar mejores anunciantes. Alquimista de Ideas, muchísimas gracias por el seguimiento. Entonces, Spotify va a intentar... Oye, he comprado una vaca que me ha costado el jornal de un año. Esta vaca tiene que dar leche, pero... Tiene que dar litros de leche estos podcasts. A ver. Ese movimiento de Spotify no lo veo, pero ya tienen el... ¿A cuál te refieres? ¿A cuál no veas, Rupert? Rupert Dax. Otro aún que no se ha visto, que está dominando el mercado de audiencias en España, es el grupo Prisa... Es que Prisa tiene dos, ¿eh? Tiene Podium y Prisa Podcast. Es que no tiene uno, tiene dos. Sí, pero es que ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. ¿Cuánta gente se iría? A ver, ¿tiene mejor catálogo propio Prisa Podcast y Podium de lo que tiene iVoox, por ejemplo? ¿Tiene mejor catálogo? ¿O Podimo? ¿Tiene mejor catálogo? Y aunque fuera cierto que tiene mejor catálogo, ¿tiene más músculo Prisa, que es una empresa que está verdaderamente mal, que Spotify, que es una multinacional transatlántica? Si van a tirar de chequera o a producir sus propios shows, ¿y quién tiene un modelo de negocio más incardinado? En el que te pueden vender todo tipo de productos de audio. ¿Prisa Podcast o...? No sé, no digo que no tengan su nicho, porque todo el mundo puede tener su nicho, repito. Todo el mundo lo puede tener. Si hace las cosas de forma adecuada. Será más grande o menos grande el nicho, pero puede tenerlo. Pero yo no lo veo como un... No lo veo como una alternativa. El jugador más fuerte es Spotify y Amazon, esos dos. Potencialmente. Tienen que hacer las cosas bien, pero potencialmente son los más grandes. Otra, aunque no se ha visto... Sí, a ver. Rupert Dax, gran debate. ¿Existe el marketing ético? Aquí me gustaría que estuviera Marc Monsoriu, de verdad. Me gustaría que pudiera hablar Marc Monsoriu de este tema, que es la verdadera especialista de marketing online. Un segundo. A ver, seguimos. Rupert Dax, es que en el branded podcast, por ejemplo, el mismo podcast ya es publicidad. Claro, claro. Pero es que yo no soy de la idea de que todas las empresas deberían tener branded podcast. Es mi opinión. Yo no sé hasta qué punto un branded podcast del Banco Sabadell es bueno. A lo mejor me equivoco, a lo mejor han hecho los números, han estudiado y es genial, ¿eh? A lo mejor. Pero sí que vería, por ejemplo, un branded podcast de Netflix o de Marvel. Sí que lo veo. Sí que veo cómo te pueden contratar a gente aficionada al cómic y que la misma Marvel te haga un que haga un podcast sobre cómic. Hay determinadas empresas que lo veo más que en otras. Rupert Dash, es que... A ver, perdón. Yo estoy leyendo toneladas de información en inglés de podcasting, radios y medios, y ni te imaginas cómo se está invirtiendo y buscando monetización en todo lo que es audio. Es brutal. Bueno, es que estamos hablando de cifras que no. A ver. Os he dado 5 o 6 podcasts. Están facturando cada uno de ellos unas cantidades que todo el podcast, cada uno de ellos, todo el podcasting de España, todos los podcasters de España, no llegan ni a la décima parte de uno de ellos. ¿Cuánto? Yo creo que en un año, ¿eh? Todos los podcasters de España estarán facturando, os voy a dar una cifra, 2 millones. Todos. En un año, 2. El podcast más importante de Estados Unidos, en un año, 30. Y luego hay otros que facturan 20, 15, hay un montón. Entonces, estamos hablando de que es el mercado como una milésima parte. Probablemente es una milésima parte. Pero sobre todo porque yo creo que los anunciantes no están entendiendo el mercado. Llegaron tarde. Esto lo explicó Mar en el podcast que grabamos con ella. Están llegando tardísimo a la publicidad en podcasting. No lo entienden. No saben lo que es la publicidad en podcasting. De verdad, que no entienden para nada qué es lo bueno de eso. Yo no lo sé. Yo, la verdad es que ellos creen, me imagino cómo hacen las comprobaciones de si una campaña ha sido exitosa o no. Y estoy convencido que lo hacen mal. Y luego veo algunas, es que no todas las empresas tienen que anunciarse en podcast, igual que no todas tienen el perfil para anunciarse en televisión. A veces veo algunas empresas anunciarse en podcast que dices, pero ¿en serio? ¿En serio esta empresa ha metido dinero en un podcast? Si esto no le va a tener, no va a dar retorno. Esto no puede tener retorno. No puede tener retorno esta aproximación. Pero bueno. En fin. Pero el conjunto de lo que es las empresas de marketing, es que no están entendiendo. Más allá de que algunas no deberían entrar, otras no, lo que sea. Están llegando tarde y mal como llegaron a la publicidad en internet, ¿eh? Era ridículo. Ya en la década de los 2000 había empresas que no querían entrar en la publicidad en internet. Era una cosa absurda, que era tirada de precio. Por aquel entonces había unos productos con una capacidad, porque tenían un montón de audiencia y un montón de cercanía. Tenían unas cosas a favor para tener publicidad y no se invirtió un duro en ello. Era una cosa alucinante. Y encima lo bueno es que ese contenido in program, en el programa, es que eso se queda ahí, ¿eh? Es que ahora va a cambiar, porque en Estados Unidos es lo que os he contado, va a cambiar porque es dinámico y ale, al siguiente, se corta los... Pero no, los primeros que emitieron en los podcasts de Joe Rogan, ahí están millones y millones sumando. A ver, a ver, bueno, su espacio upa mal porque Rupert, todo de pago. Rupert Dash, no hay tanto purismo o mienten. Es que muchos de los que fueron en efímeros o mediocres en podcasting hace años se hicieron productores de podcast y pueden vender ese purismo por un lado. Pero hay gente de generación millennial y Z, sobre todo, que llegan del marketing, que están más conectados con el cobra por tu producto sin rubor. Mucha gente que viene de las newsletters, no creas ese purismo. No, si yo no me lo creo, si el purismo es una cosa absurda. Un podcast o cualquier contenido, un libro, lo que sea, una película, no es mejor porque sea gratis. Puede ser gratis, a lo mejor te interesa un producto gratis. Yo hay ciertos productos que no pagaría por ellos. Otros que sí, se puede pagar de diferentes formas. Puedes pagar con atención, con dinero, con tiempo, con lo que sea. Hay productos en los que a ti te compensa y otros no. Pero yo no diré nunca que un podcast o un libro es que es mejor porque es gratis. Y es que el purismo es eso. El purismo es aquellos que te venden. Esto es mejor porque yo lo hago y no quiero nada. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mío tiene más calidad porque eso. Es que si eso generara algo, ya se habría perdido el espíritu, el fuego original del podcasting. Ese fuego que arde como una pequeña llama sería apagada y moriría. Y moriría. Y moriría. No puede apagarse esa llama. Esa llama de la pureza. Vale, seguimos. Es verdad, no me da para desarrollar aquí, a ver si lo grabo, que se me acumulan los temas. Un día te llamo y lo grabamos. Vale, esto es para Monos del Espacio. Queda para un largo rato para todo esto, porque pero hay que grabarlo, hay que hablarlo entre podcasters. Oye, por favor, Rupert, grabo un podcast con señor Monos del Espacio. Por favor, os lo pido, como oyente de ambos. Señor Zabal, un directo entero con esa voz. Bueno, oye, pero pues eso es la voz de antes, ¿no? Voy un poco atrasado, creo, ¿eh? Creo que voy como 45 minutos. Hoy sí, hoy es el día que más atrasado voy, ¿eh? A ver, Shoja 1, Jordi Rupert Dax, ¿no crees que el contenido patrocinado es menos invasivo que un anuncio en medio del audio de manera abrupta? Eso es lo que... Mira, hay un aspecto que no he leído porque no quería traducir todo lo que había buscado de los diferentes medios, pero había un anunciante que se quejaba. Decía, me están obligando a contratar un paquete de 1 millón de publicidad o de lo que sea. Y básicamente, yo lo que no quiero es que corten el episodio. Yo no quiero que corten el programa y metan anuncios en medio, porque el oyente se va a enfadar. El anunciante no quiere que se enfade un oyente o piense que el producto sea una basura. No lo quiere. Y eso es uno de los grandes problemas de la radio tradicional, que se está convirtiendo en una basura porque la gente dice, oye, otro anuncio ahora, media hora de anuncios, otro anuncio. Pues bueno, las agencias de publicidad, las empresas dicen que eso es lo bueno, ¿eh? Que tienen los estudios y que eso es lo que les da nivel. Ahí meter 40 minutos de anuncios que ya no sabes ni lo que has escuchado, ¿no? Entonces no quieren, los anunciantes no quieren, porque si lo metes abruptamente por el medio, es que hasta puedes enfadar a la audiencia. Y es por lo que se quejaban, ¿no? Que antes estaban diciendo el podcasting, meter el dinero en publicidad en podcasting antes era mejor, porque teníamos clientes o oyentes de nuestra publicidad que estaban más contentos, luego iban, veían nuestro producto y llegaban con otra actitud, ¿no? Vale. Rupert Dax, todo es invasivo, lo mires como lo mires, pero el tema ya salió de lo que pueda querer la audiencia si eres mínimamente relevante o rentable. Vasily Twitch. Shoja, para mí es más intrusivo el contenido patrocinado que realiza un creador. Yo estoy de acuerdo. El problema del contenido que... Mira, me he negado a hacerlo varias veces. El problema de tú leer la publicidad es que tú estás transfiriendo... Pues tú estás vendiendo la imagen que tú tengas, que tengan los otros de ti, aquellos que ven tu contenido, la estás vendiendo. Y si tú anuncias... porque no estás vendiendo el tiempo, no estás mintiendo un anuncio de 20 segundos en tu contenido. No, la estás leyendo tú. Y estás leyendo lo que te digan, ¿no? Entonces, además, queda la duda... ¿Esto lo ha probado de verdad esta persona? Porque la publicidad, siempre se habla de la publicidad ética, la publicidad que es representativa de lo que de verdad se está anunciando. La publicidad es necesaria. Publicidad es necesaria porque los bienes, uno tiene que conocer un bien, uno tiene que conocer si Apple ha sacado un producto o si Pepito ha sacado una nueva empresa, lo tiene que conocer, o si hay un restaurante en la esquina. Eso es necesario, es que es bueno para estar... hasta para la persona que consume esos anuncios, si son adecuados a lo que busca, claro. Pero tiene que ser fiel. Entonces yo veo mucha publicidad que son de cosas que es imposible, ya no hablo si son mejores o peores, pero que es imposible que conozca la persona que ha anunciado. Es imposible, porque son apps muy periféricas, muy de nicho, y cómo, de verdad, cómo vas a leer eso tú de algo que estoy convencido que no has podido probar. Que no sabes lo que estás anunciando. Literalmente no sabes, no es ni que mienta, es que no sabes lo que estás anunciando. Estás leyendo una cosa que te han dicho y lo que estás tú ofreciendo a la gente que te oye es algo que tú no sabes si es bueno o es malo. Y estás diciendo que es bueno. Porque te lo han dicho que lo digas, literalmente. Te han dado, no sé, 20 líneas que tienes que leer. Que no es lo mismo que anunciar, no sé, un iPhone o anunciar un coche, que bueno... Eso es hay muchas marcas que las conocemos todos y puedes ser honesto, puedes decir, oye, pues al coche tal, es como te llegan los de Dacia y te dicen, ¿puedes anunciar nuestro nuevo coche? Pues Dacia, claro, yo conozco Dacia, tengo amigos que tienen un Dacia. Podemos decir para qué tipo de perfil sería bueno un Dacia, ¿no? Para alguien que buscara un coche barato, un coche calidad-precio bueno, se puede, pero si te dicen, oye, ¿quieres anunciar mi app de juego online que necesita de que tú metes euros y sacas criptomonedas. ¡Ostras! Eso ya, ese tipo de cosas ya se empiezan a ver, ¿eh? Y en Estados Unidos es bastante, bastante evidente. Ahí ya la cosa cruza ciertas líneas. A ver, es que es muy falso porque no he integrado el mensaje. Vale, Vasily Twitch. Recuerdo a un podcaster famoso hablando de forma crítica de los gigantes tecnológicos y luego en medio hacer publicidad de Audible. Hombre, pues más gigante tecnológico que es Amazon. Es uno de los 5 grandes del mundo. Y Audible es de Amazon, ¿eh? Pero bueno, casi te digo que eso me parece una... Si lo estaba haciendo, casi me parece una prueba de su independencia. Si es capaz de criticar a Amazon y después coger la publicidad. No sé si es bueno o es malo. Casi te digo que es bueno. Porque al menos ha sido tiene capacidad para no ver cortada su opinión. No, no sabría cómo contestarte a eso. A ver, Dragnet, hola, me apareciste en recomendados. Hola, Dragnet, ¿cómo estás? Me apareciste a mí, pero... te aparecí yo a ti, ¿no? Te aparecí yo a ti. Pues nada, oye, espero que te guste el episodio de hoy. Estamos hablando de YouTube, de publicidad, de podcasting, del dinero que se está metiendo en marketing, de cómo está funcionando, lo que está cambiando en Spotify, en todo. Vale, Joe Rogan, etcétera. Lo que ha ocurrido con el Young. Pero verdad que se puede hacer, pero hay que elaborarlo más para dar credibilidad al mensaje. A mí me puede parecer fatal un gigante tecnológico, pero valorar algún servicio que ofrezca. Pero eso requiere currarse bien esa publicidad, pero los gigantes no te dejan dar el mensaje, te obligan a leer. Ese es el problema que yo veo. Porque tú puedes anunciar algo de forma honesta si tú lo lees. Tú puedes decir, oye, esto es así y esto es lo que yo opino. Pero ellos tienen que controlar el mensaje. Entonces, eso a la persona que anuncia le dejan una posición muy, muy difícil. Porque si quieres ser honesta, solo puede aceptar publicidad de muy pocas marcas. Marcas que conozca. ¿Y cuántas marcas de verdad conoces del conjunto que se quieren anunciar? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿No es lo mismo que venga HBO o Netflix, que creo que todos los conocemos y hasta nos hemos suscrito, a que venga una nueva app de no sé qué? No sabes esa nueva app de qué es. ¿La voy a tener que utilizar antes un mes para dar mi opinión? ¿Qué? Rupert Dax. Se puede hacer, pero hay que... Vale, sí. Rupert Dax. Ha salido doble, no sé por qué. Shoja. Yo estoy suscrito a iVoox. Para no escuchar publicidad. Imagínese usted que el podcaster mete publicidad en su audio. Es lo normal en Estados Unidos. Ya te lo digo. En Estados Unidos la publicidad in program está generalizada. Pero generalizada. Y eso es tirado de precio. Porque eso tú pagas hoy por la media de descargas y los anunciantes no se dan cuenta que dependiendo de qué podcast sea, eso va a continuar ahí generando como una traga perras. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. A ver. Arnau, en Estados Unidos muchos músicos que algo están aprovechando la polémica entre Rogan y el Young para recordar lo mal que remunera Spotify a los músicos. Pero bueno, es que ha sido eso. A Spotify le da igual que se vaya el Pepito, Juanito, a menos que se vaya uno de los top 10, top 20 de música. Vamos. Como se vaya otro como en el Young, le van a enseñar la puerta de nuevo. Rupert Dax. Pues porque... Ahora, dos movimientos simultáneos, uno nuevo tipo de creador que viene de la venta, que le da igual, solo quiere facturar, y dos, un creador de más tiempo que no ve mal ya monetizar, cobrando por varios medios, porque tiene una audiencia pequeña y piensa, pues no molesta. Y está quedando lo que está quedando. No digo que esté contra publicidad, pero no a ese precio. Rupert Dax, ya están, se están equivocando en comparar el volumen de podcast que hay versus la penetración que tiene YouTube. Es cierto que el audio se puede escuchar haciendo otras cosas, pero no va a sustituir a lo que es lo audiovisual. No, si van a ir coincidiendo. Tienen tipos de uso distintos. El podcasting y YouTube no se parecen en nada. Prevé una saturación de podcast y podcasting en unos 2 años. La gente le va a reventar la cabeza. Hay demasiados contenidos no buenos. Pero ya hay una saturación también de YouTube. ¿Cuántos canales de vídeo de YouTube hay? Hay millones. Ya hay saturación de YouTube. La cuestión... Y yo no creo que hay que esperar 2 años para saturar el mercado de podcasting. El mercado de podcasting ya está saturado a día de hoy. Ya está saturado. La cuestión no es esa. La cuestión es... ¿cuántos contenidos dentro de una plataforma? Porque lo que quiere Spotify es ser el YouTube del audio. Eso es lo que quiere. Oye, aquí podemos tener trillones de saturación aquí. Lo que tú quieres es saturación. Pero tenemos contenido bueno y la gente se va a quedar aquí. Y cada vez va a estar más minutos aquí. Va a estar más minutos aquí, pero el producto les engancha. El producto es bueno, el producto les aporta. Y lo que te aporta, lo he dicho muchas veces, te aporta algo que te entretiene o que te informa. No hay mucho más, te enseña. Entonces, esas son las características. A ver, Rupert Dax, el true crime es lo que más genera, pero no solo en Estados Unidos, es una temática que gusta en todo el mundo. Bueno, en México los podcasts de crímenes son de los que tienen más audiencia. En España también. En España en el top 50, especialmente Spotify, perdón, iVoox. iVoox es una plataforma muy fuerte en true crime y es muy en crimen, básicamente. ¿En qué crimen? Digo, oye, crónica negra. Nosotros no decimos true crime. Decimos crónica negra. iVoox es muy fuerte en crónica negra, es muy fuerte en misterio, en aliens, en cosas inexplicables, en psicofonías, ese tipo de... Todo ese contenido es... iVoox es muy fuerte. Pero se consume bien en todos los países. Estados Unidos, México, España, Reino Unido... A ver, sigo. Rastrero, la callo. Increíble la campaña de Ford de hace un par de años, o tres no recuerdo, de un coche eléctrico inexistente que salía en Navidad, cuando no hay ni una marca de automóvil de automoción que se anuncia. No, ahora ha empezado Citroën a hacer publicidad en podcast, de nuevo. ¿Te refieres a publicidad en podcast, no? Este mes he empezado a ir en dos podcasts anuncios de Citroën. Cantidad de gente quería comprar el producto y es pura imagen de marca muy potente. Sí, sí. Rupert Dax. Neil Young se ha equivocado grave. Neil Young va a perder un montón de dinero, te lo puedo garantizar. Va a perder un montón de dinero. 6 millones de descargas. Mira, fíjate en estos. Y ellos, los artistas de nivel tienen un corte diferente, ¿eh? No le van a pagar. Y además, la mayor parte de la audiencia de Neil Young, estoy convencido que está en Estados Unidos. Neil Young no es el típico músico que fue una superestrella en España, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, imagínate, 6 millones al mes, 72 millones de descargas, lo divides por 1000, 72 millones dividido por 1000 son... 7,2 millones, 720.000, 72.000 por 3, unos $230.000, pero es como tiene un corte normalmente. Debe estar ganando unos 600.000. 600.000, un millón al año. Probablemente unos 600.000. De Spotify, solo de Spotify, ¿no? Pues tendrá otro tipo de ingresos. Tendrá otro tipo de ingresos de, no sé, anuncios, de lo que sea, de copyright. Pero solo de Spotify debe estar ganando 500-600 mil dólares. Eso lo va a perder. Porque se va... ¿Qué cuota de mercado tiene Tidal? O tiene no sé qué. Comparado con lo que tenga... Alguien que es suscriptor de Spotify, ¿va a cancelar su suscripción y se va a ir a escucharlo a otro sitio? ¿Cuántos de...? Porque tú cuando te cambias de plataforma pierdes a una parte de la audiencia por el camino, ¿eh? Pero una parte muy grande. Entonces, ¿cuántos se van a ir de la plataforma a la que quiera estar Neil Young? Va a perder una pasta. Va a perder cada año de esos 600, 700 mil, a lo mejor va a perder medio millón. Eso es lo que la broma le va a costar medio millón a Neil Young. Y al final, para nada, porque Spotify no va a cambiar su política. Y menos por él. Delfín PV, sobre monetizar, también hay un movimiento muy fuerte de pod aficionado que le gusta hacerlo por aficionado. Ah, pues eso es perfecto. A mí me parece... Y vamos, lo digo yo que no he cobrado nunca de nada, ¿no? Pero a mí me parece perfecto. Yo lo que no entiendo el razonamiento de que eso es mejor o que se pierde la esencia. ¿Cómo que se pierde la esencia? ¿Cómo que es mejor? Otra cosa es que uno lo puede hacer por afición y me parece extraordinario. Me parece algo muy sano que uno tenga una afición como pescar, como hacer calceta o como hacer podcast. Me parece algo interesante que te socializas con los amigos, lo que sea, pero eso no es mejor. Un tipo que dibuja, que pinta cuadros los domingos, el día que tiene libre del trabajo, no es mejor que Rembrandt. Porque Rembrandt cobrara en su época, o por Velázquez, porque era el pintor del rey. Eso no lo hace mejor. A ver, Rupert Dax, no olvides que Spotify se acaba de asociar con Shrip como plataforma de pago para los creadores al loro eso. Rupert Dax, ¿y si compra prisa a iVoox? A ver, eso no lo había... Mira, eso ahí me ha soltado una bola ahí, porque voy con las orejeras desde hace como 2 años, Voy con las orejeras de que Spotify va a comprar a Evox. Pero ahora que me dices que... ¿Y si lo compra... si lo compra Prisa? Oye, pues... Me has sorprendido, Rupert. Y... Oye, casi que te digo que es una buena idea. Es una buena idea adquirir la biblioteca, el catálogo exclusivo y la comunidad de usuarios. Porque es una red social. Evox es un poco distinto. Lo que no sé es lo que voy a contar, que tú no sepas, que has hablado de ello muchas veces, de lo mal que funciona la app de Evox. No sé cómo lo harían los de... ¿Tienen la capacidad técnica para hacer algo bueno con esa app? No debería ser tan caro, ¿no? ¿Qué podría costar hacer una app buena de Evox? No sé. No sé, chicos. ¿Y qué sería más barato para Prisa? Comprar... ¿Le ocurre? A ver, podría comprar la mitad de los podcasts exclusivos y luego ver del repertorio de biblioteca cuántos puede alojar gratuitamente. Si hay 1000 de estos podcasts muy, muy pequeños que tienen 200 descargas, de esos que solo tiene iVoox, prácticamente no solo los tienen ellos porque fueron los primeros. Ponerse en contacto con los 1000, tener a alguien de un departamento de marketing, algunos de ellos incluso ya no estarán produciendo podcast, pero a lo mejor les saldría más barato. El mayor problema es que tendrían que comprar la comunidad. Y por eso, de lo contrario, casi les salía más barato hacerlo desde cero. Pero la comunidad de iVoox la tienen que comprar. Es que si no, no veo una forma. Porque esa gente si no se va a ir a Spotify, se va a ir a donde sea. ¿Y cuánto podría valer iVoox? ¿Cuánto puede valer iVoox? Porque está facturando 2 millones y medio o 3 millones al año. Creo, hablo así de memoria. ¿Cuánto puede valer? ¿Qué se pagaría por una empresa que factura eso? Que no es tanto. Es que no sabría cómo valorar la iVoox. ¿Pagas un múltiplo de 5 veces? ¿Pagas 10 millones? ¿Te pagas 15? Y, ¡ostras! ¿Vale eso la comunidad? Bueno, ahí tendrían que hacer una valoración importante. Pero vamos, me parece una compra inteligente para Prisa. No lo había pensado. No lo habría pensado. Les haría ganar mucho tiempo. Porque además es que iVoox es líder en España, o si no es líder, es de lo más relevante que hay. Una buena idea. Pues yo creo que si fuera los de los que toman las decisiones en Prisa, tendría ya un equipo para hacer una valoración de verdad de qué es lo que costaría comprar iVoox y cuál sería la oferta adecuada para hacerles. Porque de lo contrario, se la puede comprar Amazon perfectamente, o la puede comprar perfectamente iHeart, como compró Spreaker, o la puede comprar Spotify, que es la que dije, la que yo siempre he considerado que era la que debía hacerlo. Oye, me has dejado un poco ahí fuera de juego, Rupert. Oye, pues mira, me encanta hablar con vosotros, porque a veces me soltáis unos balones ahí que estoy como el delantero que se ve en una buena posición, pero que le cae de repente y no sabe muy bien qué hacer. Woody Allen, ¿de dónde sacas energía para tantos podcasts? No sé, quizás no dormir ayuda. Mar Monsorio, yo estoy aquí, quería hacer varias apreciaciones. A ver, Mark, tú eres la especialista en esto, tú eres la profesional. Al precio de la publicidad, a ver, quería hacer varias apreciaciones. A ver, Mar Monsorio, el precio de la publicidad está determinado por la potencial audiencia y el mercado americano es varias veces. Sí, claro, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mar Monsorio, las empresas españolas son un 90% pymes. De ellas un porcentaje alto micropymes, básicamente autónomos, falsas empresas, sí. De ellas el dueño o dueña que cree que sabe de todo, incluido de marketing. Eso es verdad. Lo que veo es que es una... A ver, Mar, yo veo una actitud diferente en las micropymes americanas, que también existen, ¿eh? No son como aquí, que hay muchas pymes y muchas micropymes, pripymes, perdón. Veo que en Estados Unidos empresas muy pequeñas entienden lo que significa invertir en marketing. Entienden por qué es importante. Entienden que tú no vas a ganar cuota de mercado, no tienen una estrategia detrás, ¿no? En Estados Unidos sí que la tienen. Luego muchas quebrarán porque se han equivocado, otras no. Pero yo veo una estrategia muy defensiva en las pymes, básicamente porque quizás no tienen dinero y no tienen el conocimiento, o creen que tienen el conocimiento y no lo tienen. A ver, por dónde iba Marmonsor. Y yo creo que muchos de ellos conocen bien. A ver. De ellas, el dueño o dueña cree que sabe de todo, incluido el marketing. Yo creo que muchos de ellos conocen bien su negocio, pero no tienen conocimientos de marketing. Y de hecho, eso en muchas ocasiones frena su crecimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Marmonsor, añadamos que hay mucho cantamañanas venido consultor de marketing, y que ha tomado el pelo considerablemente a un buen número de honrados empresarios. Estoy convencido, porque a veces veo ciertas... No voy a hablar, pero en fin, sí. Así que hay unas enormes desconfianzas entre las innovaciones, así es. Con lo cual va a costar evangelizar a la potencial clientela de audio. Estoy de acuerdo. Y además que hay mucha gente que no entiende muy bien dónde... Incluso aquellos que... Y lo he visto. Aquellos que deberían... que deberían no. Aquellos que quieren invertir en audio, en podcasting, son gente que aunque tiene el conocimiento, el producto o el perfil de su empresa, no debe invertir en podcasting. No todas las empresas deben invertir en podcasting. Y es lo que digo. A veces he visto algún anuncio de podcasting de cierta empresa que digo... Pero por favor, ¿estás anunciando este programa esto? Aunque te cueste 400 euros. Es que esto no te va a tener ningún tipo de retorno. A ver. Jim Gates. Buenas, Jordi. Como dices, puro no hay nada. Muchas cosas que consideramos puras o tradicionales eran transgresoras en su época. Sí, estoy convencido. Estoy totalmente de acuerdo, Jimmy. Marmor Sorio. Hasta ahora, los anunciantes que apuestan por el podcast lo hacen por branding antes de que por venta directa. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo veo sé lo que han costado algunos branded podcasts. Lo sé. Y he visto los resultados y que ellos lo califican como un éxito. Y a mí me deja espeluznado. Me deja espeluznado porque, de verdad, me gustaría saber en base a qué métrica consideran que eso es un éxito. ¿Base a la métrica de que le ha presentado el mismo que le ha hecho los anuncios? ¿O en base a qué? ¿O el amiguete de marketing de la división de la empresa que conoce al tipo que le ha hecho el podcast? ¿En base a qué? Porque veo una serie de rendimiento de algún branded podcast que... ¡Buf! ¡Buf! ¡Buf! Cosas espeluznantes, ¿eh? Cosas de 50 reproducciones, 200 reproducciones. En fin. Rogerio Young, Mario, Marmol Soriu, y el caso es que aún están metidos en marketing de influencers. Es una tomadura de pelo brutal, porque algunos clientes les prometen atención, traspasar parte de la comunidad del influencer al anunciante, y eso no funciona. A ver. Yo creo. Me da la sensación de que España. Es lo que he dicho antes, va 5 años por detrás de Estados Unidos. Los errores que estaban cometiendo los americanos hace 5 años lo están cometiendo ahora los españoles. ¿Alguien en los departamentos de marketing españoles miran lo que está ocurriendo en Estados Unidos? En fin. Rogerio 83, el canadiense, perdón, que no hay, no doy una. Marmón Soriu, total, que al final muchas micropymes se anuncian en su radio local porque sabe que llega a su mercado. Lo comprendo perfectamente, pero bueno, yo tengo una opinión de la radio, no de todas las emisoras, pero de ese dinero invertido, en fin. Bueno, espacio, yo he conseguido mi primer patrocinador, un auxiliar de la automoción para el coche eléctrico, batería maruja, baja o empuja. Bueno, ¿cómo me haces un chiste y me lo haces leer? Monos, por favor. A ver, Rupert Dax, así es, quitando unas grandes empresas... que pueden saber exactamente cuáles son los canales y los medios. La mayoría son pymes y no saben ni lo que viene. Todo les suena igual. Oye, todo el rato que hay que digitalizarse o estar en la web 3.0 y ahora suena lo del podcast, pero no hay nada más. Es una pena todo. Son empresas que no tienen... En el fondo son autónomos. Una empresa de 2-3 trabajadores que genera... que cobra al trabajador 20.000 o 22.000 euros o 16.000 euros... Y el dueño está ganando 35.000. ¿De qué estamos hablando ahí? Y que el dinero de colchón que tiene la empresa son 15.000 euros o cosas así. Tampoco puedes pedirle a esa empresa... No sé. Creo que está muy relacionado con el tamaño de las mismas. A ver. Pero es que no se ve una estrategia detrás. Porque el marketing lo tienes que tener, lo tienes que hacer de alguna forma. Más barata, más cara, pero lo tienes que hacer de alguna forma. Mármol serio, cualquiera muy de nicho y a ser posible de un nicho de gente caprichosa y con capacidad de compra. A ver, el Nani, ¿qué tema para un podcast crees que sería más rentable pensando en atraer publicidad aquí en España? A ver, eso es una buena pregunta. Algo que no sea muy general. Creo que te ha contestado Omar, pero es lo contraintuitivo y es el mejor consejo que te pueden dar. Algo que no sea muy general. Las cosas que son muy generales, aunque tienen un potencial alto, hay muchísima competencia. Y está muy quemado. Ese sector está súper quemado. Además, es muy difícil saber dentro de las métricas qué tipo de comunidad tienes. Cuando estás... Básicamente, lo que yo hago, pues no lo hagas. En Spurna, que yo hablo de todo, no lo hagas. Eso tiene un potencial alto, pero repito, es que tienes muchísima gente que ya está dentro y muchísima gente que es o muy buena o que tiene notoriedad o ambas cosas. Con lo cual vas a tener que competir con ellos de cero. Y la pregunta es, ¿qué vas a ofrecer tú que los 150 que ya están dentro haciendo ese tipo de contenido generalista no hagan? Es muy difícil. Entonces tiene que ser algo de nicho. ¿Qué nicho? Pues a veces es algo que no esté tratado. Yo voy a hacer un podcast de deportes de combate, pero porque me gusta, pero estoy viendo que en España prácticamente no hay. Y fue una de las razones por las que lo había planeado. Hay muy pocos, hay como 3 o 4. Quizá incluso menos, ¿eh? Porque algunos no se actualizan. Entonces, tendría que ser algo... Tiene que ser un tema que te guste, ¿eh? Tiene que ser un tema que te guste y muy específico. O relativamente específico. El tema lo tendrías que elegir tú. Pero un tema específico. Incluso podría ser, por ejemplo... cómics de determinada temática o de determinado ser videojuego específico, videojuego concreto, con una buena base. Bueno, un podcast de Minecraft. ¿Cuántos podcasts de Minecraft hay? ¿Hay muchos? No lo sé. Ese tipo de decisiones, ¿no? Un segundo. A ver, voy a seguir leyendo. Rogerio, entiendo que Neil Young ha tenido una polémica con Joe Rogan. Sí, lo que ha ocurrido básicamente es que Joe Rogan dijo en uno de sus podcasts que si él fuera alguien joven y sano, él no, si viene un lo que dijo es, si viene alguien joven y sano y le preguntara a él si tendría que vacunarse, él diría que no. Él creo que dice que está a favor de la vacunación en gente mayor, en gente que tiene problemas de salud, en determinados colectivos, pero no está a favor de la vacunación generalizada. Y por decir eso, Neil Young dijo que era un algo así como alguien conspiranoico y que, bueno, que Spotify estaba dañando la salud de la gente y que o bien expulsaban a Joe Rogan de la plataforma o él se iba. Esa fue la polémica. A ver, sí, bueno, esos espacios. Sí, pidió a Spotify que eligiera entre él o Joe Rogan. Sí, así es. Señor Zabal, si me permite un poco de humor negro, que en México gusten los podcasts de crímenes, es como si en España nos gustasen los podcasts que hablan de tortilla de patata. Bueno, no. Bueno, sabes que es un país muy, muy violento. Marmor Soriu, sí, Neil Young ha pedido a Spotify que o retiran el podcast de Joe Rogan o que quiten su... Ya lo han quitado. Se ha ido él. Ha pedido que no esté y creo que ayer dejó de estar en Spotify. Spotify se ha negado y Neil Young lo ha hecho porque acusa a Joe Rogan de antivacunas. Sí. Así es. Por cierto, alquimista de las ideas. Gracias por seguir. No sé si he leído el nick. Gracias, alquimista de las ideas, por seguir el canal. Rogerio83, gracias. Manuel Soriu, Jimmy of Gates. Hola, Rupert. Aunque España solo tenga pymes, se digitalizará. El peluquero de mi barrio tiene un chatbot por WhatsApp y funciona. Oye, por eso no es mala idea, ¿eh? hay determinados negocios que pueden utilizar el marketing de una forma diferente. Es que aquí, durante años, se creía que el marketing barato era tener una página de Facebook y dar el ser pesado con la gente en la página de Facebook. Y ahora la gente se está yendo de Facebook, la gente ya ni la utiliza, especialmente ciertos colectivos. Y esa era la idea de marketing barato que había. Y puede hacerse de otras formas, sin invertir demasiado dinero. Rupert Dax, es que algo, eso de que algo gratis es mejor es una falacia, es una gran falacia. La mayor parte de las cosas gratis son una mierda. Gratis, pero una mierda. En general, lo de pago es mejor que en la mayor parte de los casos. Marmos Oriu. Las peluquerías son negocios muy vinculados a la localización. Así es. Así es. Y, por ejemplo, funciona muy bien las peluquerías Google Maps y ese tipo de cuestiones. Aparecer en Google Maps, geolocalizado, pagar porque te coloquen tu negocio ahí. Las peluquerías es un negocio muy... Jimmy F. Gates... Vamos a ver, perdón. Voy a ir avanzando. Inzteca. Young comenzó su carrera hace 6 décadas. En 6 décadas no creo que nadie sepa quién fue Joe Rogan o baje sus podcasts. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero es que da igual. Piensa algo. Young muy probablemente siga siendo apreciado por su... Pero si es una cuestión de ser apreciado. Fíjate. Te lo voy a decir en números. Joe Rogan tiene cada año, alrededor de 2.400 millones de descargas. 2.400 millones de descargas. Neil Young tiene cada año 70 millones de descargas. Y a mí los números me salen que tendrían que pasar 30 años para que tuviera el mismo número de descargas que en un año. Cuando pasen 3 años, Joe Rogan tendrá una diferencia de 90 años. Cuando pasen 4 años, 120 años. Y además con la diferencia es que es un contenido cada uno de 2 horas y otro de 6 minutos. Lo cual en el fondo es como 500 años. Dentro de 500 años y veremos si existe la Tierra o no. Luego ya si es más relevante dentro de 60 años Joe Rogan o Neil Young es indiferente. Yo creo que la decisión... No hay color. Cualquier músico del nivel de Neil Young no tiene el volumen como para plantear una batalla así. No tiene el volumen. Ni de lejos. A ver, sigo. Entiendo lo que quieres decir, pero esto no es una cuestión de pervivencia cultural, que lo veremos, porque no sabemos. El podcasting es algo muy reciente, tiene 15 años, 16. No sabemos qué tipo de pervivencia habrá, pero aunque no la haya, es que el impacto diferencial es otra cosa. Y lo que podamos creer sobre qué ha aportado más o qué ha hecho más para la cultura dentro de 50 años, si es que se consume contenido igual que se consume ahora, que yo lo dudo, pero bueno, si es que se consume, es que será casi irrelevante desde el punto de vista económico. Porque el rendimiento se tiene que devolver, en el caso de Spotify, mucho antes, que han pagado 100 millones por 4 o 5 años por los derechos de Rogan. Rupert Dax, si no va de que te guste la música o no, si es que ya, si es lo que he explicado, vas a decir lo mismo, ¿no? Va de que Neil Young monetiza más sus canciones gracias a la plataforma y se ha puesto en plan evangelizador diciendo los antivacunas o yo. Y mira, quizás ese debate le habría salido bien en el verano del amor, pero no estamos en eso, estamos en 2022. Es que estamos en 2000. Esto no es 1969. Esto no es Woodstock. Mira lo que te digo, que Neil Young, a menos que ya tenga mucho dinero y esta gente a veces... Porque la salida que ha tenido... Eso es decir, o tendrá Young o tendrá Rogan, tiene que optar por uno o por otro... Es como cuando alguien que no conoce muy bien en qué década está o su nivel de notoriedad, no sabe de lo que está hablando, yo creo que él no sabe lo que está haciendo. Literalmente creo que él no sabe su posición a nivel de negocio, no lo conoce. A ver, totalmente Izteca, dice Rogerio, lo único que Joe Rogan forma corrientes de opinión muy... Es que esa es otra. Joe Rogan te puede crear una corriente de opinión y hasta los candidatos a la presidencia de Estados Unidos como Bernie Sanders le llamaron por teléfono para que le entrevistara. En el gran esquema de las cosas, eso va a desaparecer la influencia de Joe Rogan en la siguiente campaña. Yo creo que no. Entonces, te puede arrastrar 100.000 votos en unas elecciones o 150.000. Solo lo suyo. En fin, creo que están en ligas diferentes. Neil Young, vamos. Totalmente. Marmol sería un branding en base. Marmol sería un branding. En base a presentarle al presidente de la compañía, que también están en ese medio. Y han llegado antes que la competencia y son así de chulitos. A ver, Rogerio 83. ¿Esa es la razón para el branding podcast, Mar? No, no me digas que esa es la razón. Branding en base a presentarle al presidente de la compañía, que también están en ese medio, que han llegado antes que la competencia. Ostras. Rogerio, también estoy de acuerdo, Rupert Dax, si te tiras un órdago, lo puedes perder. A ver, pero es que eso era es que eso no era dudable. Es que, ¿vosotros creéis que algún directivo de Spotify ha perdido 3 segundos de su tiempo pensando en si van a elegir a Joe Rogan o a Neil Young? ¿Creéis que has estado sobre la mesa, han estado debatiendo 5 directivos ahí 3 horas? Pues o Young o Rogan. Eso habrá sido, oye, redáctame esto al departamento de comunicaciones, de relaciones con los medios. Redáctame que este tipo se vaya de aquí, que se lleve su música, pero hazlo en un sentido positivo y que, por favor, que cuando quiera que vuelva. Ha sido así, literalmente. Dani, amigo, oye, los clips de Dani, amigo, son míticos. Quiero verlo luego, a ver. Maravilloso el clip, dice Marmol Soriu. A ver. Rupert Dax. Luego lo quiero ver. Es que tiene que ser de nicho. Te tiene que gustar y dominar lo tienes que dominar. Tienes o ver que estar apasionado con ese tema. O haber sido profesional, haber trabajado en eso. Tienes que tener algo que de verdad te haga ser bueno. Que has perdido mucho tiempo de tu vida en eso, por alguna razón. Tienes una pasión para ti. Tienes que ofrecer algo que otros no ofrecen, porque has adquirido un know-how que otros no tienen. Hay cosas que no... Es lo que dice Naval Ravikant. Hay muchas cosas que tu ventaja competitiva es que no se aprende. No se aprende en la escuela. No se aprende en la universidad. O sea, lo has aprendido tú con tu experiencia específica. Tú has tenido con tu vida ciertas experiencias. En tu trabajo, en tu tiempo libre, en tus hobbies, has aprendido cosas. Esas cosas son lo que tú puedes ofrecer a los demás, porque eres mejor. Yoyere ha seguido. Muchísimas gracias, Yoyere, por el seguimiento. Muy amable. A ver, Rupert Dax, es que tiene... Sí, estoy de acuerdo, Rupert. Rastrero la cayó. ¿La polémica de Joe Rogan versus Neil Young tiene algo que ver con las creencias personales o es una maniobra autopromoción? No, yo estoy convencido que tiene que ver, porque ha contestado de una forma... de alguien que está separado de la realidad. No. A ver, este es un hombre que tiene 65 o 67 años. No sé cuántos años tiene. Fue un músico relativamente relevante. Pero tampoco fue los Beatles, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. Ni tiene el número de descargas como para colocarse a ese nivel, ¿eh? A ver... Roger 83. Gracias por la explicación, Jordi. Neil Young se irá a otra plataforma en exclusiva por un pasto. A ver, es que él tiene 6 millones de descargas al mes. Él dará para lo que dará. Él generará, y esto estará súper medido porque las grandes plataformas los datos los tienen. Él generará a lo mejor 1 millón de euros al año en una plataforma en concreto. Entonces no le van a pagar 1 millón, le van a pagar 600.000 o 700.000. A lo mejor le paga un poquito más porque solo está en una, le paga Apple Podcast. Pero no le van a poder ofrecer 5 si genera 1. Yo estoy convencido que no. Y tampoco tiene el poder de arrastre de decir, no, es que le vamos a pagar 5 porque es que va a estar en exclusiva con nosotros. Pero es que a ver, si es que los grandes jugadores son 2 o 3 en música y has dicho que no vas a estar en uno. Van a tener una posición de negociación de fuerza al resto, porque van a decir, oye, a este no vas a volver, es que no necesito firmarte nada, o escuchan conmigo o escuchan con Amazon. Es que ahora es que tienen, puede estar en 2 sitios, es que no sé, no le veo desde el punto de vista del negocio lo que ha hecho Neil Young. Me parece una pataleta de alguien que ha sido una gloria pasada. A ver, Alfonso, lo que hizo Rogan es perfectamente razonable. Neil Young es un imbécil totalitario. A ver, es que tampoco dijo algo. Puedes estar a favor o en contra, ¿eh? Yo no me voy a meter. Pero de verdad es tan ultra polémico decir que si le viene alguien muy joven y sano que le recomendaría que no se vacunara, y creo que él está vacunado, creo, ¿eh? Eso es tan súper polémico, decir que solo estás a favor de las vacunas para gente muy mayor, o gente que está enferma, o gente que es susceptible de que le pase algo. Eso es tan súper polémico, no sé. Tendrían que censurarle. No, no, no sé, entonces. A ver. Manos del espacio. Es un puntazo que un podcaster eche a un músico legendario. Es como si Buenafuente echara a Serrat de una plataforma. A ver, es que Buenafuente. ¿Cuánto dinero puede generar con el podcasting Buenafuente? Es que no tenemos un equivalente así. A ver, yo os voy a decir el equivalente cuál sería. El equivalente es como si Amaral, 20 años después de haber sido lo que fue Amaral, fuese lo que fuese Amaral, llegara un día a la cadena COPE, llamara y dijera: o expulsáis a Super García, que es vuestra superestrella, o no me vais a tener en música en las emisoras de la COPE, mi música no va a sonar. Y yo soy Amaral. Somos dos, somos un dúo, y a Super García lo tenéis que despedir. Y diréis, ostras, mucha diferencia, ¿eh? Super García era una superestrella, tienen. Pues mira, casi os digo que más diferencia es lo de Joe Rogan con Neil Young. Casi más diferencia. Y desde luego la COPE, vamos, le dice, mira, empezamos a pinchar a Camela en lugar de a Amaral. Nos aprendemos todos sueños inalcanzables. Escúchame, entiéndelo. ¿Has entendido? Pues eso, Amaral, adiós. Adiós. A ver. Arnau, esto no es Woodstock. Sheja 1. La verdad que me sorprende la cantidad de energía que somos capaces de gastar para decir a alguien que no piensa como él. Hay que ser capaz de escuchar cosas con las que no se está de acuerdo y no pasa nada. Rogerio, en Spotify España sigue el tío Neil. Supongo que será por tiempo limitado. Es que habría que ver también qué acuerdos legales hay por zonas. A veces es muy complejo. En Estados Unidos dicen que ya no está. Rogerio, 76 años. Yo creo que ese hombre no, de verdad que no sabe la posición. Los músicos muchas veces tienen una relación distorsionada. Pasa con las superestrellas. Una relación distorsionada con la realidad. Porque tienen un grupos de fans muy radicales. Gente que de verdad les admira muchísimo y que les está bailando el agua o les está pasando la mano por el lomo cada dos por tres. Reciben cartas, aunque sea gente ya mayor, como él. Y piensan que está todo el mundo ahí con el vinilo ahí, haciendo de DJ de la música de Neil Young. Por favor, el mundo ha cambiado. 1969, ¿cuánto pasó? Dicen que pasó 53 años. No ha pasado 53 años. Deben haber pasado 127 años, por lo menos. Es otra era. Por favor, Neil Young. Neil Young no necesita más dinero del que haga. No, sí, seguro que estoy convencido que tiene muchísimo dinero. Pero bueno. Yo creo que también estoy convencido que él no sabe la posición en la que está. Para hacer que. Según qué tipo de negociaciones. Arnau, Rogerio, a mí solo me sale una serie de recopilatorio de los que. Sí, está en un recopilatorio o algo así. Que no han podido quitarlo, es lo que he leído yo. Pero su música no está. Porque es que hay algunos recopilatorios que a veces los músicos venden canciones para discos en concreto. Y eso lo hace mucho Amazon Music, son gente muy inteligente. Va a los recopilatorios que tienen derechos diferentes, algunos que se publicaron en los 80. Compra un disco recopilatorio y lo que hacen es coger las canciones de ese disco recopilatorio y ponerlas en los streamings, ¿no? Y las acaban comprando canciones legendarias por 4 duros. A ver. O sea, Arnau, a mí solo me sale una serie de recopilaciones. Sí, a ver, Rogerio, ¿Iker Jiménez sería el equivalente? No. En España no hay un equivalente a lo que es Joe Rogan. No hay un equivalente. No hay un equivalente. A ver, para ver un equivalente a lo de Joe Rogan, tendría que ser un podcast que tuviera 200 millones de descargas mensuales dividido por 7. 200 dividido por 7, estamos hablando de unos 30 más o menos. ¿Cuántos podcasts en España tienen 30 millones de descargas al mes? ¿Cuántos? ¿Habrá alguno que tenga 1 millón? 50, va a haber uno que 50 millones. Sí, habrá alguno que tenga 1 millón. Pues debería tener como el que más, que a lo mejor tiene uno, 10, uno, 2 millones, tendría que tener 10 veces más. Es el 10% de lo que es Rogue One para España, ¿eh? Estamos hablando de algo diferente porque el mercado allí es mucho más grande. Digo comparativamente, tendría que ser como 10 veces más grande. No, no, la verdad. Sé quién es Neil Young, un buen músico con una filosofía de vida, pero a nivel lo que se lleva hoy en día en el negocio de plataformas, un ignorante. Podía haberse ido discretamente, pero no. Ha decidido soltar la idiotez de él o yo. Muy mal. A ver, es que decir eso de él o yo, no nos puedes tener ambos. Marlin 2021 está siguiendo. Muchas gracias, Marlin, por el seguimiento. Si hubiera dicho otra cosa, casi que lo hubiera colocado como alguien de principios, etcétera, que seguro que los tiene, ¿eh? ¿Quién? Me parece bien que alguien haga, tome una decisión que incluso dañe su economía porque tiene ciertos principios sólidos. Pero cuando tú colocas a ti mismo hablando en tercera persona, que es un signo de narcisismo, a menos que lo hagas en broma, pero digas, puede tener a Neil Young y tú eres Neil Young o a Rogan, eso no son valores, eso es que tú no, de verdad, no sabes, el reloj se te ha parado, amigo. Ese reloj, mira si ha habido una bomba cerca de tu casa o ha habido un evento nuclear, pero ese reloj se ha parado. Y se ha parado hace 53 años. A ver. Marmonsori. No hace podcast nativo, solo en lata programas. Redimiro, no creo que comprar Amaral con Neil Young será. Es comparable en la relación, digo, Redimiro. No digo que Amaral sea el nivel de música de Neil Young, pero es que Super García no tiene el nivel de Joe Rogan. Joe Rogan es una cosa espectacular, ¿eh? A nivel mundial, ¿eh? La influencia que tiene. Joe Rogan, perdona, a Super García no tenía 300 millones de escuchas al mes, o los que tenga. No lo tenía. Entonces, a ver. Digo por notoriedad, Rupert Dash, vamos a ver. Pongamos otro ejemplo. Lo dice Paul McCartney con el catálogo de los Beatles y ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Yo creo que hubiera pasado lo mismo. Bueno, a ver, es que. A ver, es que los Beatles yo creo que no deben estar entre el top 5. Tendría que haber sido dos o tres músicos muy grandes, tipo Taylor Swift, tipo Drake. Tipo, estos músicos que ahora son los que están pegando y que se hubieran unido tres o cuatro grandes y que hubieran dicho, oye, que aparte que no lo pueden hacer porque tienen contratos firmados. Es que esos músicos encima tienen contratos firmados, es que no es tan fácil. Pero vamos, yo creo que estoy de acuerdo, Rupert, es que Paul McCartney por sí solo. ¿Y cuántas? ¿En qué posición está en escuchas los Beatles? Más allá de que podamos debatir de que sea uno de los mejores músicos de la historia y que los críticos estos que escribían en Rolling Stone y en estas revistas que ya no lee nadie digan que es el mejor grupo desde que el hombre estaba ahí con en tribus de caza recolectores golpeando dos piedras y cantando ahí los Bunga Bunga o Yongo Yongo. La mejor banda de la historia. Pero, ¿cuántas descargas tiene al mes los Beatles? ¿Cuántas? Que a lo mejor muchas, pero ¿cuántas tiene? Y repito, creo que ni siquiera, en ese caso específico, creo que los derechos ni siquiera son de los Beatles. Creo que fueron vendidos, los compró Michael Jackson. Luego no sé quién los ha heredado, pero bueno. Vamos, me quedo loca, Jordi. Que te sepas las letras de una canción de Camela, de verdad. A ver, otro Thinglos. Ahora hay artistas. ¿Y cómo te sabes tú qué es Camela? Lo que he cantado. ¿Cómo? A lo mejor es una canción de Loquillo y los Trogloditas. ¿Por qué ¿Por qué sabes que es Camela? Mar, dime. Otocinclus, ahora hay artistas censores, punks partidarios del gobierno y anarquistas que temen la desaparición del Estado. A ver. Rogerio 83. Los Beatles son los Beatles, Rupert Dax, pero no te digo yo que no. Monos Espacio, vista la influencia de Joe Rogan, tienen que haber tomado notas todos los publicistas que no se habían enterado de la influencia. No, pero si en Estados Unidos todo el mundo le conoce. Si él gana 30 millones al año. ¿Sabéis cuántos youtubers ganan 30 millones al año? ¿Veis esto? Esto. Ese es el número de youtubers que ganan 30 millones al año. Entonces, ahí os coloco la escala de Joe Rogan, comparado con los youtubers que queráis. A ver. Y eso era hace 2 años, ¿eh? Ahora voy a estar ganando más. Señor Martín, hoy por hoy Jordi Yatzer puede mandar a freír monas a los mojinos... Oye, los mojinos son clásicos. No me hagas cantar a los mojinos escocíos, ¿eh? Otocinclus, lo hicieron un ok boomer. Rupert, se sabe todas desde Lágrimas de Amor. Shoja, pero mirarlo sí. ¿La polémica es por lo que ha dicho o por quién se lo ha dicho? La polémica es por la actitud. La polémica es cuando tú empiezas a hablar en tercera persona, colocas a una gran tecnológica en una disyuntiva para que censuren a un podcaster que tiene un acuerdo de 100 millones de dólares con ella y tú amenazas de que en caso de no hacerlo de forma automática, tú te vas a llevar tu música. Esa es la noticia, en mi opinión. Redimir, pero una cosa es Crosby, Steele and Nash y otra Crosby, Steele, Nash and Young. Rogerio 83, cierto, solo está el directo del 89 en París. Solo mira el número total de reproducciones. A ver, tipo 8. A veces dicen que Jordi Wild con el Wild Project es el Joe Rogan. Lo que ha hecho es copiar el modelo de Joe Rogan. Pero eso es evidente. Este chico que me lo recomendaron hace 2 o 3 meses que viera algún. Cuando empecé a algún podcast. Es todo. La estética. Todo. Es una influencia clara de Joe Rogan lo que ha hecho este chico. A ver. Marmon Soreo, sí, Redimiro, el de Yabí es un disco imprescindible. Rupert Dax, es que el podcasting español no es nada comparado con... No, no, es que está en otra liga. Otra dimensión. Es otro plano de la realidad. No es que digas, no, es que somos un mercado 7 veces menor, menos... Tenemos un 40% de ingresos menos per cápita, digamos un 10 veces menor, 11 veces... No, es que no son 10 veces menor. Es que es a lo mejor 200 veces menor, y no os exagero, 200 veces menor o 1000 veces menor, cuando tendría que ser 10 veces menor o 11 veces menor. A ver, yo creo que Neil Young estáis haciendo presentismo y creo que Neil Young es una figura de historia, pero es que eso no tiene nada que ver. Es que no puede ser Alejandro Magno, es que no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo. No estamos debatiendo si en el acervo cultural de la civilización humana Neil Young va a pasar a ser algo más importante que Joe Rogan. Ese no es el debate. Que ahí podríamos discutir. A mí Neil Young, su música, bueno, está bien, pero tampoco me vuelve súper loco. Pero da igual, aunque me volviera loco. Si es que no es esa no es la cuestión. Ese no es el debate. Incluso podríamos estar de acuerdo. Me podrías haber dicho otro músico que hubiera dicho lo mismo y que me gustara mucho y te diría lo mismo con ese nivel de notoriedad. Te diría lo mismo. A ver... tipo 8, yo soy young, but don't have ni idea who Neil is. Es que a ver, a mí me gusta más Neil Diamond que Neil Young. Redimiro, es como hablar de Bob Dylan como si fuera un producto comercial actual. Señor Martín, lo cierto es que con su acción Neil Young está en boca de todos, sí, pero no está en Spotify. A lo mejor le firman algún contrato, gente que es que eso pasa en Estados Unidos, ¿eh? Alguien le ayuda porque ha defendido una posición que políticamente a ellos les gusta. Eso pasa, ¿eh? Ahora podría haber una asociación pro lucha contra la desinformación de vacunas que apoyara que no sé qué y le hiciera una donación de 1 millón. Podría ocurrir. Podría ocurrir perfectamente. Redimiro, eso pasó hasta con uno de los mayores conspiranoicos de Estados Unidos, justamente cuando le hicieron eso. Redimiro, ¿por qué todo lo lleváis al terreno de lo crematístico, porque esto se ha decidido por una cuestión de dinero. Aquí no estamos debatiendo si aquí no está. Este debate no era. Vamos a hacer un debate cultural de quién ha aportado más. Estamos haciendo un debate de por qué Spotify ha decidido no hacer caso a un ultimátum de Neil Young. Eso es lo que hemos debatido. Y eso ha sido así por una cuestión de dinero. No ha sido porque en Spotify digan, a ver a quién le hacemos caso, a Rogan o a Neil Young. A ver quién ha aportado más a la cultura universal. Yo creo que la decisión ha sido de dinero, de estrategia. Es lo que ha, vamos, si alguien tiene otra explicación a por qué se ha hecho eso, creo que es así. Inzteca, por dinero hasta Mozart le dan su patada por el. Bueno, se lo has dicho tú, Redimiro, Neil Young ya forma parte del. Sí, pero ese es otro debate, Redimiro. Si eso no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo. Marmoser, y me sonaba la musiquilla. Rogerio 83, los derechos de las Beatles son de Sony, o al menos una. Eran antes de Michael Jackson, creo, ¿eh? Si ahora los ha vendido, que puede ser que los vendiera, ¿eh? Porque estaba casi arruinado. O al menos una parte grande, Azamgate. Jordi, ¿te sabes la de Sueño contigo? No me pongas en esa posición, Azamgate. Berrotsdar. A ver, que el Joe Rogan ese tiene influencia a nivel mundial es mucho decir. No, no, si no decimos que tiene más influencia a nivel mundial que Neil Young a nivel mundial. Eso seguro. Que a veces confundís mundial occidental. Bueno. Bueno, es espacio, cierto. Yo no sabía quién era hasta que Neil habló de él. Ahora mismo la gente conoce a Joe Rogan porque, bueno, no estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo, pero bueno. No es el fondo del debate. Rupert Dash, Neil Young y Rogan son los personajes que en realidad Estados Unidos le ha echado un pulso y ha perdido. Eso es todo. Da igual que a Rogan no le conozcan los talibanes. Es un órdago que ha lanzado Neil Young y ha perdido. Eso es todo. Se ha equivocado o se quería ir y se quería ir de víctima. Rupert Dash, menos mal que Neil Young no está asesorando a Putin en la crisis de Ucrania. Que este lo solucione en 2 días. A ver, es que era obvio lo que iba a ocurrir. Chicos, chicos, chicos, al final nos hemos liado aquí muchísimo tiempo hablando de esto del marketing, del podcasting, de todo. Si os parece bien, chicos, seguimos esta noche con Juan Luis Chulilla. Juan Luis Chulilla, si él quiere, va a depender que él quiera. Si el antropólogo Juan Luis Chulilla acepta, vamos a hablar de la era axial, un tema fascinante de la historia del ser humano, poco conocido, y que yo creo que os va a encantar. Os va a encantar. Si él no, por la razón que quiere, no puede o no lo puede más hacer, pues esta noche no habrá directo. Si es así, tendremos un directo con el antropólogo Juan Luis Chulilla, que habréis escuchado. Si escucháis Spurna, lo hemos traído en 3 episodios y, bueno, me parece un gran tema. Un gran tema. Bueno, chicos, un segundo. No os vayáis porque nos vamos de raid. Nos vamos de raid. No os vayáis, por favor. No os vayáis. Nos vamos con el gran Goli en Twitch. Un segundo. Nos vamos todos juntos. Voy a hacer un raid. A ver. A ver, un segundo, no os vayáis, por favor, no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis. Venid conmigo, nos vamos con el gran Goli. Nos vamos con el gran Goli, nos vamos con el gran Goli, chicos, por favor, por favor, por favor. Nos vamos. A ver, a ver, a ver. Un segundo, por favor, nos vamos más gente. Vamos más gente, nos vamos más gente, nos vamos más gente. Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, chicos, lo dicho, nos vemos esta noche a las 10. Os quiero.